Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana, ahora sí, cada semana, su amigo Carmix. Y su amigo Rola Mutarrata del Yermo, después de esta gran mentira de mi hermano, no fue cada casi semana. Casi cada semana. Nos damos un par de semanas al año para descansar. Exactamente, ese fue el mid-season final, pero ya estamos de regreso, carnal. Sí, es bonito. Y les recordamos, eso es el Café Comiquero, nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, a través de iVoox y también a través de Google Podcast y servicios de podcasting que amablemente comparten nuestro programa cada semana. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y también nos pueden escribir nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues aquí estamos, carnal, después de esta semanita de descanso, listos, prestos y dispuestos para ver Spider-Man Far From Home en un ratito más. Y pues tenemos ahora sí, hay mucho que comentar porque fueron semanas muy movidas en temas comiqueriles. ¿Por dónde quieres empezar? Pues, ¿qué tal por Smash? Ah, ok. Por favor, dinos tu comentario, carnal. Fue una chulada de comentario, la verdad. Y no es con Smash. O sea, no es de la gente que, por lo que nos enteramos, más bien le hacían tallereo a Televisa. Exacto. Es más bien con Televisa. Smash se ve que esas personas que trabajaban ahí, uh-huh, si hacían bien su chamba, por lo que entendemos en su live streaming, comentaron cómo era el negocio. Maki, la editora, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Nos comentó pues cómo era el asunto. Se ve que pues ellos estaban en la mejor de las disposiciones, pero ya sabemos cómo es Televisa, ¿no? Y le digo a mi hermano, oye, entonces de veras la empresa Televisa es bastante incompetente, porque si no puedes vender mangas en México, no, pues mereces quebrar. Es que de veras es increíble que haya fallado. Increíble. En la mente del consumidor, o sea, no sé qué tanto estén todos tan familiarizados con decir, esto es Panini, esto es Kamite, esto es Smash. Habemos muchos que sí, pero también hay mucha gente que ve el manga y lo acomoda parejo, ¿no? Y lo pone en la misma canasta. Y que dijeras que traían mangas chafones, que nadie conocía, que nadie le gustaban, pues tampoco, o sea, trajeron dos mangas muy importantes, muy interesantes: Battle Angel Alita, que venía impulsado también por una película, y el de Guanajuato, como se llame. Que es importante. Suponemos, porque hay muchos fans, ni idea de qué va, pero eran licencias importantes. GTO, no Guanajuato. Sí. ¿No? Pero eran licencias importantes, licencias que eran vendedoras, entonces. ¿Qué salió mal en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué hicieron mal para que ya no fuera negocio, ¿no? No sé si el precio fue demasiado bajo o la calidad fue muy baja en sus materiales, que eso sí lo platiqué alguna vez en un review que hice en video sobre el primer tomo de Battle Angel, que pues sí, o sea, la calidad del material era muy muy pobre, honestamente. Y que entendemos que esta empresa que les hacía el tallereo a Smash, pues les recomendaban incluso cómo hacerlo bien, o sea, qué papel y qué forma de imprimirlo sería lo mejor, pero pues ellos lo dicen muy bien, pues el cliente manda, ¿no? O sea, y si ellos les pidieron, tú edítame esto, yo lo imprimo y yo veo cómo le hago, pues ahí está, ¿no? Y pero pues sí, o sea, tristemente anuncian pues el cese de operaciones, o sea, según eso están en una pausa. Uh-huh. Ese fue el comunicado oficial, pero pues ya sabemos que de comunicados oficiales al hecho, pues hay de repente mucho trecho, ¿no? Sí, sí. Que curiosamente lanzan el comunicado oficial y ese mismo día sale la editora, Maki, en su live streaming, diciendo pues algo que de alguna manera contradecía lo que decía ese comunicado, ¿no? De que no era necesariamente una pausa, sino que simplemente les dieron la instrucción de pues párenle, ya no hagan más. Cuando ya estaban, entiendo que ya estaban por terminar la serie, que era muy larga, de 22 tomos, de GTO, y pues que estaban ya a nada, creo que a 2 tomos, y que dejaron 2 tomos ya trabajados, listos para imprimirse, y pues que algo todavía faltaban, faltaba la impresión. Entonces, pues ellas se quedan pues de alguna manera sin chamba en ese sentido, qué lástima. Y de hecho en el live stream que hizo decía, tenemos muy buenos editores, tenemos buenas traductoras, tenemos buenos ¿cómo se llama? Pues gente que hace prensa, tenemos gente de, o sea, que le hace a todo diseño gráfico, y pues si alguien necesita algo de esto, pues échenos un grito, ¿no? Y así yo me imagino, no sé, a Panini, a Camite, así de, pues, pues... Ya que andamos, pues, ya que andamos en esas, ¿no? Pero, pues, qué lástima porque pues también es su fuente de chamba. Y qué lástima por el mercado también del cómic en México, ¿no? Porque, pues, se queda con un competidor menos. Y creo yo que es importante que existan más opciones y más competencia, ¿no, Carmen? Sí, pero por otro lado, bueno, ya lo habíamos mencionado la emisión pasada, pues llega otro, ¿no? Planeta. Planeta, uh-huh. Planeta que viene con producto español, aparentemente tropicalizado para México. Pero sí le están tirando a algo bien choncho, ¿eh? Porque el precio que van a manejar, por ejemplo, el de Astro Boy son casi 600 pesos. Que es una edición que está muy lujosa. Son más de 600 páginas, o sea, ni de a peso la página. Es pasta dura. Y yo creo que va a ser una edición muy bonita. La que, si es igual a la que he visto en físico, va a estar muy padre. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto está el consumidor mexicano de manga a pagar ese precio, ¿no? Aunque sea ese formato. Y más porque es una obra, honestamente es una obra histórica, de Osamu Tezuka. Pero quizá no con el estándar. O sea, no es el tipo de dibujo, el tipo de narrativa que el fan de ahorita está acostumbrado, ¿no, Carmen? Sí, es por eso que van a librerías. Pues sí, van a librerías, a Sanborns, evidentemente. A Sanborns, principalmente. Sí. Van a estar en Péndulo, en Gandhi, etcétera, donde ya han publicado, donde ya han llevado su producto de español. Ojalá que les vaya bien. La verdad es que les deseo lo mejor, porque pues siempre es importante que haya más competidores, ¿no, Carmen? Por otro lado, en el mundo normal donde el manga sí se vende, esta semana fue la Anime Expo allá en Estados Unidos. Ok. Y tuvieron de invitado a Katsuhiro Otomo. Que ya vemos, ya lo dejan salir. Ya lo dejan salir de Japón, parece que ya pagó sus impuestos o algo así. Fuera de broma, tiene una broca de algo de eso. Jamás supimos bien, pero sí tenía algo así, Y anunciaron bastantes cosas muy pachonas. Para empezar, vino una nueva película de él, una nueva película animada. Orbital Era, o sea, la Era Orbital. Uh-huh. Nuevecita, ¿verdad? Nuevecita, o sea, nueva, es sí. Completamente nueva. Él la dirige y tengo, no sé qué tal cierto. Hizo diseño de personajes, supongo, ¿no? Diseño de personajes y creo que escribió el guión. Ok. No, pues básicamente, todo el básicamente hizo todo el groundwork de la ajá, historia, pues es de él. Exactamente. No, pues está muy bien. Y creo que es su película más reciente después de Steampunk, ¿no? Ya tiene muy buenos años. Tiene casi 20 años, quizá, no, más sí. O menos. Sí, yo creo que desde esa época no había visto otra producción animada de Otomo, ¿eh? Pero bueno, no es lo único que se anunció en la Anime Expo, ¿no? Hubo mucho más, o sea, esta se la llevó Otomo completamente, ¿no? Bueno, es lo que dicen, sí. Que esta edición se la llevó Otomo, pero de calle, ¿no? Pues es que, digo, no, obviamente sí hubo más invitados y demás. Sí, por supuesto. Pero pues, yo lo estuve siguiendo por él, si okay. Soy sincero. Otra cosa padre que se anuncia, viene una edición remasterizada de Akira. Para 4K. Para 4K, lo cual se pues, agradece bastante. Sí. Es una obra en animación fantástica. Está padrísimo volver. Me gustaría. Yo la quiero conseguir en 4K, fíjate. A ver, sí, qué, a ver qué tan diferente se ve, ¿no? Con estas tecnologías de ahora. Porque, pues. Akira se hizo todavía muy a mano, ¿eh? Muy, o sea, a fue mano. Muy cara, sí, fue muy cara esa obra en su momento, ¿no? Uh-huh. Estaba considerada la película de anime más cara de la historia, ¿eh? Sí, 1988. Sí, sí, sí. Imagínense. Donde casi todo, repetimos, era trazado a mano y con ese trazo clásico, así, de línea dura que tenía el manga, el anime en aquellos tiempos, ¿no? Y también anunciaron que va a haber una nueva serie de Akira. Una serie de televisión, ¿no? Una serie animada, esta vez más enfocada en el manga. Le digo a mi hermano que... Lo cual está perfecto porque... A mí ahora sí que yo con el manga yo estaba más conforme y contento. Y con eso tengo suficiente. Que ya lo va a acabar Panini, por cierto, ¿eh? Falta un tomo. Exactamente, ya el número 6 y ya. Pero vaya, la película de Akira pues es un tramo de historia muy chiquito en comparación con la enorme cosota que es el manga. Estaría padre, pequeño spoiler si no lo han leído, adelante en unos 15 segundos, en fin. Estaría padre ver Redacted, cuando por fin vemos el imperio de Japón, el renacido imperio japonés. Con el emperador Akira. Oh, Dios, eso estaría padre ver en animación, por supuesto. Me gustaría que respetaran los diseños de personajes, por cierto. Yo creo que sí, van a ir mucho por el diseño original. Con algunas cosas modernizadas seguramente, con la forma de trazos y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que sí, la gente esperaría ver el arte, ¿no? Sí, muy similar al dibujo de Katsuhiro Otomo. La tensión que se respiraba en esos últimos volúmenes era monumental. O sea, ojalá pudieran llevar esa misma sensación. De que todo se está yendo bien y bonito al carajo. Y ya imagino, no sé, tendría que ser un episodio casi casi completo, unos 20 minutos de pura destrucción, ¿eh? Ah, eso estaría muy bonito. ¿Que te acuerdas? Fue el tomo 4, que eran páginas y páginas y páginas de ver cómo Tokio se destruía. Sí, creo que Otomo tenía broncas ahí, quiso sacar. Yo creo que le fue mal en el tráfico un día. Y dijo, a ver, al carajo. Váyanse todos al demonio. Había mucha gente en el tren. No me dejaron salir a la primera. Muéranse todos, en fin. Y lo más padre, por lo menos a mi consideración, Kodansha anunció. Kodansha Manga en Estados Unidos. Anunció que va a haber una. De Otomo Complete Collection. Santo todas Dios. Sus obras de manga a partir. Me voy enterando que el señor viene haciendo manga desde 1971, por cierto. Hasta lo último que se ha publicado, que no me acuerdo qué es, honestamente. Pero lo fue la tienda de Madre Sara, ¿no? Creo que sí. ¿Ese fue el último? Creo, ¿eh? Okay. No me hagas mucho caso, pero me suena que fue el último. Pues sí, va a haber una reedición de todo lo de Katsuhiro Otomo. Hijo, quiero todo. Con ese dinero que le dieron al principio, pagó sus impuestos y salió de Japón. Ándale, sí, no te un adelanto idea, por eso, ¿no? Pero sí, o sea, y qué bueno, porque ya era como... Solamente se encontraban las versiones en castellano, ¿no? De algunas de sus obras aquí en México de manera más sencilla, ¿no? Domo, por ejemplo... publicó Norma Editorial. Yo la leí, la edición de Norma, muy bonita edición. Pues me encanta la parte de que está en castellano, entonces, de modo. Son gustos. Sí. Definitivo. La leyenda de Madre Sara, que nunca he leído y me dicen que es fantástica, pero pues, qué buena noticia, ¿eh? Que venga esa reedición de todo su material, una como biblioteca Otomo, ¿no? Es una biblioteca Otomo. Va a estar padre, honestamente. Qué genial. A partir de 2019 empieza. No sé en qué mes. O sea, de este año ya va a empezar a salir. Ah, pues hay que estar atentos, ¿eh? Y hay una tienda, luego les paso el dato, hay una tienda en línea en Estados Unidos que para conmemorar, pues, que este año es todo Akira, nos guste o no. Esperemos que el siguiente no, de veras, no pase algo estilo Akira. Sí, es cierto, porque son los Olímpicos en Japón. Son los Olímpicos en Japón y puede haber una bronca. Bueno. Conmemorando eso, es una tienda de ropa en línea. Van a sacar una edición limitada de la chamarra de Canadá. No manches, con la píldora y todo el rollo. Sí, voy a gastar. Me gastaré miles de pesos en esa cosa. Muy probablemente. Muy probablemente, chicos. Ah, estaría buenísimo. Hasta los, no sé, el trapo que se cuelga este de Tetsuo, ¿no? Una de esas. Su playera raída. De esas tengo muchas. Ándale, sí. Acabo de pintar en mi casa, así que órale, tengo hartas. No, hombre, pues muy bien. O sea, va a ser el año de Akira prácticamente, ¿eh? Básicamente y el siguiente año vamos a tener mucho Katsuhiro Otomo, mucho Akira. Está bonito, a mí me gusta. Llama mucha atención esa de Orbital Era, ¿eh? Orbital Era. Sí, es un coming of age en una estación espacial, cuando ya la humanidad como que mandó al carajo la Tierra. Wow. Vi los teasers, están padres. El teaser es nada más una patineta en el espacio chocando contra una enorme estación espacial. Está padre, y la animación se ve espectacular, eso sí. Ojalá llegara a cines aquí en México, ¿eh? Eso sí, y me gustaría. Lo veo posible. Sí, ¿eh? Lo veo muy posible de que llegue. Ya ves cómo somos aquí, nos encanta. Yo sí lo veo muy posible. Es de esas producciones que correría a ver en cine. Sí, definitivamente. Y si llega a cines, habrá. O no, no importa. Habrá review, ¿no? Exactamente. Sí, muy seguramente. Sí, ¿eh? Si no llega a cines, no hay problema. Ustedes esperan el review del café. Háganse la idea de una vez. De que va a haber de eso, ¿eh? Y va a haber reviews de la biblioteca Otomo, de varios, por sí. Supuesto. No de toda, no soy tan rico. De aquí ya hicimos uno. Creo que es el que más me arrepiento del café. Porque hicimos uno y no seis. Hubiera dado para bastante más. Claro. Quién sabe, una de esas Akira Redux, ¿no? Pero no. Probablemente. Ahora en 4K, ¿no? Ahora en 4K. Escúchenos más. Ándale, sí. Hay más material. Y también en Panini Comics Italia, por cierto, se anunció la nueva obra de Mirko Andolfo. Sí. Que se llama Mercy. Mercy, no confundir con Sunstone Mercy. No, simplemente es Mercy. Y esta es publicada directamente por Panini Comics en Italia. En Italia. Y por ahí se anunció la trama, esa ya no es de Furries, ¿no? No, ya no. Si a ustedes les gustan, no hay bronca, ¿no? Pero pues tú decís, los furros no es lo tuyo. No es lo mío. Definitivamente no es lo mío. Pero bueno, se anuncia que va a empezar a salir, creo que ya en 2019 sale en Italia. Ajá. Y Glénat Comics anunció que ellos lo van a estar publicando a la par de Image Comics en Estados Unidos. Porque Image ni siquiera lo había anunciado, creo que ya les comieron el mandado, pero bueno. Pero que viene a partir de 2020. Okay. Yo esperaría que el buen tío Panini nos haga la buena y nos lo traiga antes también, ¿no? Por favor, tío Panini, si nos estás escuchando. Tenemos Panini Comics aquí, te queremos. Y yo creo que ya viste que sí jala. Sí jala. Y fue bien chido decirle a los gringos, ajaja, lo tenemos primero. Y nos gusta el arte de Mirko Andolfo, ¿no? Okay, así la que, verdad. Pues, y es su obra de autor, es otra obra de autor. Escribe y dibuja. Sí, ¿no? Sí. Igual que O Natural. Igual que Natural. Sí. Bueno, Contra Natura. O Contra Natura. Como gusta. Contra Natura, dicen allá. Como ustedes gustan decirle, está bien. Sí. Ella está haciendo unas tiras muy chistosas con una diablita y un ángel. Paprika. Paprika, sí. Pensaba que era del cómic de Sacred Profano, que es su otra obra de autor, pero no. No. Es otras tiritas que ha estado sacando. Y dice, pues algún día lo haré cómic, quién sabe, pero por lo pronto pues me gusta cómo es algún toque humorístico. Yo nada más digo, así empezó Stefan Sage. Y ya vimos. Haciendo sus tiritas, y ahora ya, ¿no?, tiene su imperio del Sage verso. Yo nomás digo, sí. En una de esas. Ahora ahora el presidente de Croacia o algo así, ¿no? No me acuerdo. Es casi. Pero bueno, pues sí. Es como una ya con los europeos, me caen bien, bien raros. Sí, no, su mercado bien diferente. Totalmente. Sí. Hablando de europeos, yo estoy súper contento porque no habíamos tenido noticias de una de muy alto de mi top 10 de ilustradores. Uh-huh. De Elsa Charretier no había sabido ya nada. Y dije, pues que estará bien la señorita Charretier. O sea, ya me voy preocupado. Salud. Ya me he preocupado. Pues sí, resulta que está muy bien de salud, o sea, y había estado callada porque resulta que estaba trabajando, ¿no? Viene un cómic nuevo de ellos, van a hacer una serie de tres novelas gráficas, o sea... ¡Ah, qué bien! Publicado por Image Comics, por cierto. En formato novela gráfica. Novela gráfica. Uh-huh. Es una historia que se llama November, que sale en... Noviembre. Noviembre de 2019, que la escribe Matt Fraction. Matt Fraction y la ilustra Elsa Charretier. ¡Órale! No tengo idea de que vaya, no me importa. Yo lo quiero, ¿no? Con esos dos autores ahí, ya lo quiero. Matt Fraction y Elsa Charretier. No me hubiera imaginado ese equipo creativo, ¿eh? No, ni yo. Y me gusta la idea de que sea en formato de novela gráfica. Como que está permeando cada vez más lo que hemos dicho una y otra vez, ¿no? Sí, o sea, es que tampoco había que ser genio. Sí, ¿no? Exacto. ya que lo voy pensando, no soy tan listo, simplemente era normal. Pero sí, viene ese y está muy crítica la señorita Charretier. Está poniendo pequeños snippets en sus redes sociales de dibujos que ha estado haciendo. Extreme close-ups, que no sabemos qué fregados son. Extreme close-ups, pero de personajes, contexto, ¿no? Pero de personajes que sí reconozco, ¿no? Por ejemplo, había uno de ahí de Sabrina. No sé si vaya a ilustrar alguno o más números de la nueva serie que está saliendo de Sabrina de Teenage Witch. La versión light, ¿no? La versión light de Kelly Thompson. Sí. Por ahí puso un close-up de la doctora Aphra. No sé si va a ser pura portada. Hachis, los mariachis. No sé si nada más va a ser las portadas o todo el... Un número, o algunos números de Doctor Aphra. ¿Qué? ¿Acabó la serie de Doctor Aphra? ¡No! ¡Claro que no! Van en el 33, entonces 32. Creo que Panini la acabó. Porque me parece que ya acabó en sueltos. Para ellos. Supongo que lo van a querer seguir recopilando. Porque ahorita sacaron un número, es que estaba doble, Star Wars y Star Wars Doctor Aphra. Y de acá no decía el número final, pero yo creo que pues, digo, espero que no les haya dejado de funcionar Star Wars. No creo. O pronto. No creo, pero por lo menos que dejen Doctor Aphra, está bien padre. Que sacaron el primer tomo, los de Panini, hace poquito. Y se ve muy bonito el tomo, en pasta suave, by the way. Yo insisto que por ahí iría el asunto. O sea, yo creo que ya de publicar los sueltitos, ¿ya pa' qué? Si ya lo vas a tener en recopilados. Yo creo que por ahí iría. Y ahorita van en, digo, en Estados Unidos van en el número 32 o 33, algo así. Ya es algo, ¿eh? No, y es de los muy vendedores. A la gente le gusta mucho Doctor Aphra. Y incluso Simon Spurrier, el escritor, también ahí, cuando Elsa puso ahí su... Oiga, no quiero emocionar a nadie, pero aquí hay Doctor Aphra de mí. Simon Spurrier acá le da el... Lo retuite, le da acá el wing wing de... Oh, come on, dinos algo, hijo. Así no manches. Si lo dibuja... Me cae que hasta los compro en físico si lo dibuja ella, ¿eh? Como que nada más es ella y Chris Anka, ¿no? Son ellos dos son mi top dos. Mala onda. Dibujantes fetiches, ¿no? Sí, si me preguntas cuál está encima del otro, Pero por lo menos pero siempre están ellos. Sí, son mis ilustradores favoritos. Es como, es tu Amanda Conner, ¿no? Es mi Amanda Conner, como si mi hermano fuera, como si yo fuera mi hermano, sería mi Amanda Conner. Sí. Así que sí, yo estoy muy emocionado porque la señorita Charter ya dio signos de vida y resulta que sí ha estado chambeando, ¿no? Lo bueno que sí estaba chambeando, sí está bien, ¿no? Que tenga chamba. Sí. Y luego, ¿qué otra cosa traigo por aquí? Porque hay muchos anuncios de cómics nuevos y pachones, ahora sí. Y mientras sale de cómics nuevos y pachones, editoriales que viven y mueren, Bongo Comics, ves que se fue a la goma. Ah, claro. Y apareció, bueno, prácticamente en el mismo boot de San Diego Comic Con, que va a ser la siguiente semana, entiendo, se va a presentar una nueva editorial de Matt Groening. Creo que hasta 2 semanas. 2 semanas. Que es el nuevo editorial de Matt Groening, que se llama Vapor Books, o Vapor Books, no sé cómo lo pronuncian, pero es... ¿Es con V? No, con B de bueno. Ah, ok. Va a ser Vapor Books, no sé. Probablemente. Pero en el mismo boot donde estaba Bongo Comics sale esta nueva editorial que entendemos que es el proyecto y la lana de Matt Groening, ¿eh? Es su lana, es su dinero, lana, ¿verdad? Sí. Lo que implica que pues saber qué tal le va. Y van a empezar con cómics de ¿cómo se llama? De Disenchantment. Disenchantment. Disenchantment. Desencanto en español. Desencanto. No me acuerdo si es Disenchanted o Disenchantment. Disenchanted, ¿no? Creo que sí. Que sí la vi, sí, 10 episodios. Dices que está agarra ritmo hasta como por el capítulo 4. Dices, ok, los primeros estaban muy formulaicos, muy episódicos, y ya después sí hay una narrativa más choncha a lo largo de hay una trama más grande, y se pone buena, ¿eh? O sea, agarra como un saborcito tipo Futurama, o sea, más bien, más que los Simpsons, es una onda más como Futurama, y van a sacar cómics precisamente de Desencanto, Disenchantas, sorry. Se me va. ¿Sí es? Yo no sé. Bueno, Desencanto, pues, con la princesa Tiavini y compañía. Pero van a ser no en sueltos. Van a sacarlos en pasta dura. Ah, ok. Sí. O sea, porque la tirada es libros, o sea, Vapor Books. O sea, quieren como que otro mercado. Y qué bueno, está interesante. A ver qué tal les va con ese, ¿eh? Otra vez. Digo, no es que tienen boca de profeta los café como que era. No. Somos medio mensos, nada más. Era lo normal. Otro, bueno, más bien, o sea, sí son más cómics pachones, pero... A ver, DC le dio cuello a Vertigo. Sí. Le dio cuello a Mad ahorita. ¿A Mad? Sí. O sea, técnicamente no, pero sí. O sea, si ya no hay contenido nuevo, le diste cuello. Reunificó sus sellos editoriales. Pronunció uno nuevo. Ok. Se llama... Hill House Books, que es Joe Hill, ¿no? Que es la de, ahora Joe Hill, ten tu editorial, tu sello editorial, haz lo que puedas, ¿no? Van a ser cómics de horror. Sí. 100% horror, editados por DC. O sea, no, bueno, manufacturados por DC, editados por Joe Hill, varios de ellos escritos por Joe Hill. Que regresa a cómics después de Locke and Key, ¿no? No había tocado cómics desde Locke and Key, la verdad. Tengo entendido que por esto estaba haciendo como que negociaciones. Le gustó y estaba haciendo negociaciones de... Ándale, ¿quién quiere darme un sello, no? Qué chistoso, su papá publicó con Marvel. ¡Ja! Es cierto. Bueno, técnicamente sí era él, pero no. O sea... Ah, ok, sí. Bueno, sí, porque sí. Publicó el de The Stranded, creo que sí fue con Marvel. Ah, sí, estoy casi seguro que sí. Ajá, y aparte, bueno, se publicó su serie de The Dark Tower... Es escrita por Peter David, si mal no recuerdo, pero es basada en los libros de Stephen King en Marvel. Y ahora aquí el hijo tiene su editorial en DC. ¡Qué familia, ¿no? ¡Qué familia! Bonita familia. Son pachones. ¿Sabes cuándo sale su primer cómic de Hill House Books? ¿Cuándo? La última semana de octubre. Halloween. Ah, en Halloween, por supuesto que tenía que salir ahí. De hecho, el 30 de octubre sale. Cute. Por en supuesto. Fin, van a estar nada más con 6 títulos. Todos no, nada más. Hasta ahora, bueno, se empezó chiquito. No, qué bárbaro, nada más. Cualquier quiere hablar con y, eso. Y como 3 los escribe Joe Hill, ¿eh? O sea, se ha puesto a chambear, ¿eh? Se ha puesto a chambear, sí, se ha puesto a escribir el señor. Lo interesante es que, pues, son. O sea, no esperen ver personajes de DC aquí. Son historias completamente nuevas, originales. Sí. Y, pues, como les digo, todas enfocadas en horror. Me gusta lo que está haciendo DC. A veces. A veces le sale, a veces no. Pero no me encanta, aquí, por ejemplo, me encanta lo de Mad, porque le estaban diciendo que esa cosa todavía jalaba bien. ¿Será presiones de AT&T? Puede ser, que no quieren meterse en broncas. Tal vez. Porque Mad sí tenía un humor muy, a veces escatológico, a veces oso, pero también era un humor muy político a veces, ¿eh? Y no sé si quisieran evitarse problemas con ese producto, ¿eh? Sí. Pero es un, por ejemplo, este de Hill House, casi te puedo asegurar que más de uno de esos cómics ya ha de estar apalabrado para o película, o serie de TV, o de streaming. Ah, te lo juro. Sí, sí, seguro. Y yo creo que es el escaparate un poco para ver, para tantear terreno con esos productos, ¿no? Sí. Pues que estén buenos los cómics. A mí las series me valen un cacahuate. ¿Vale? Que estén buenos los cómics, porque a mí las series me valen un cacahuate. Ni las veo. No, sí, pero yo creo que sí, este. O sea, de que vean esos buenos cómics, no me queda duda. Por lo menos lo que ha escrito Joe Hill se me hace muy bueno. O sea, su Logan Key me gustó mucho. Leí una serie de él que se llamaba, bueno, fue una historia corta que luego desarrollaron, que se llamaba The Cape, que era de un chavito que se encuentra una capa y la capa le da poderes. O sea, realmente es una capa que le da poderes, aunque es el chico es una basura. Sí, la verdad es un douche. Okay. Pero pues está muy interesante esa serie. La pueden encontrar incluso en Kindle Unlimited, super, o sea, gratis. Ah. O sea, pagas tu membresía Kindle Unlimited y pues ya te la lees completa. Y hay dos tomos que publicó Norma Editorial, y no me acuerdo qué trae, lo publicó en inglés, pero es muy buena. Y la verdad es que a Joe Hill le está yendo bien, ¿eh? Bastante. Ahorita acaba de salir una serie de TV basada en nuestros libros, en Nosferatu. Ah, no sabía. Acaba de salir en FX, me parece, o en... Sí, me parece que sí es en FX. Y es una adaptación tal cual de su libro de Nosferatu, que por cierto está... Todas las obras, tanto del papá y del hijo, están vinculadas. ¿A poco? Sí. Ok. O sea, como que medio de una forma u otra hay guiños de que están como en el mismo universo. En una de esas, creo que, no me acuerdo si fue en Locke and Key o en cuál, se menciona al pistolero, a Roland. Ah. Y también en creo que en Nosferatu hablan de Derrick, de donde se desarrolla la serie, la historia de It. Entonces, hay muchos, como que les encanta tener su... King verso, ¿no? Porque pues también el niño se llama King, ¿no? El chavito, sí. Deja. Pero ya, señor. A mí lo que me encanta de Joe Hill es que cuando él empezó su carrera estuvo como varios años que nadie sabía que era el hijo de Stephen King, ni su representante, ¿eh? ¿A poco? No, ni su representante sabía. Qué bueno. Ya hasta después se hizo de sí mismo. Se hizo de sí mismo. Ya después dijo, no, pues sí, soy el hijo de este infeliz, ¿no? Decide, ¡oh! Entonces, no manches. Por eso me cae bien Joe Hill. Sí, no se colgó de la fama del papá. Eso está padre. Por cierto, hablando de horror y de cosas y que terminan y demás, pues acabó The Walking Dead. Esa es una gran noticia, ¿eh? Y me encantó la forma en la que lo acabó desgraciado Kirkman. Estaba seguro que ibas a pensar lo mismo. Me encantó esa idea, ¿eh? Y yo no dicen, en este medio del cómic que pues tienes que dar tus previews y tus solicits para los meses entrantes, por lo menos 3 meses entrantes. Incluso habían hecho portadas ficticias para los siguientes 3 números. Un día antes de que The Walking Dead, que saliera del miércoles, que es el día de cómic nuevos allá en Estados Unidos. Y aquí también técnicamente. Sí, sale al mismo tiempo aquí en Fantástico, por ejemplo. Uh-huh. Un día antes Robert Kirkman dice, oigan, ¿qué creen? Esto ya acabó, ¿eh? Aquí acaba. Así de, no, ¿cómo sí, aquí vos? Acaba, ya no va a haber más. Qué bueno, ¿eh? Hijo de su madre, me encantó. Y lo leí, o sea... No leíste lo demás, pero leí el anterior y este. Ok. Por ahí los conseguí para ver de qué, porque pues, en el anterior, spoiler, se muere Rick Grimes. Sí, en el anterior fue, ¿verdad? Uh-huh. Es que se muere Rick. Y en este, pues quiero ver qué pasaba. No les voy a spoilear el final del maldito The Walking Dead, ¿no? Pero acaba bien. Yo pensé que iba a acabar acá súper bleak y todo grim and grit. ¿No? Acaba bien. Acaba en una nota con mucha esperanza y pachón. ¿Qué bueno? ¿Quién lo diría? Una historia de zombies que todo el tiempo fue horrorosa. ¿Eh? Donde realmente el zombie ya era lo de menos. Sí. O sea, era el horror humano lo que daba miedo cada vez más, ¿no? Sí, exacto. ¡Wow! Estuvo padre, ¿eh? O sea, dije, ok. Sí, de hecho, el último número fue un lomito, ¿no? O sea, sí, tenía, o sea, porque es más grande. Fueron como 80 páginas, algo así. La verdad me da mucho gusto. O sea, bien lo pudo haber estirado hasta el 200. O sea, hacer su número final, el número 200 y el super anuncio y el evento y todo. Pero me encantó que lo hicieran así. Nadie la veía venir. Como The Walking Dead. Como The Walking Dead. No, nadie veía venir. Honestamente, en aquellos años nadie veía venir que un cómic de zombies se pudiera convertir en, pues, en el monstruo que fue. Literal. Sin el que le daba el bolillo y la telera a Image durante un buen rato. Un ratísimo. Ahora Image está preocupado. Sí, ¿ahora qué vendo? Ya, Saga Stanhaya, tu maldición. Sí, ya, necesitamos más cosas, ¿no? Kirkman, Bogan, póngase a trabajar. Otra cosa que está padre de ese, del final de The Walking Dead. Creo que ¿cómo decirlo? Muy en personaje de Kirkman, ¿no? Y esto como acabó Invincible también, ahí a los 140 y tantos y ya la goma. Sí. Cerraron y. No quiso hacer como que cerrar el número así 200, 250, nada. No. Qué bueno, la verdad me da gusto. Y dice él que la terminó como la quería terminar. Y sabes que me da gusto que esas dos obras grandes que publicó las terminó como quiso, cuando quiso. Y fue, es un caso ya bien raro en el cómic de autor, pues un poco más comercial, ¿no? O sea, porque pues a veces tienes que cerrar porque no te queda de otra. A veces te obligan a no cerrar. Ajá, exactamente, a seguir hasta que ya no des más. Y te vas en notas muy bajas, ¿no? Y acá que te puedes ir una nota alta con el mismo equipo creativo, Charlie Adler, que pues dibujó casi todo de Walking Dead. Nada más como por... Como el primer TP, ¿no? Creo, el primer TP. Creo que en total habrán sido, ¿qué? Menos de 20 números los que no dibujó. Menos, sí, por supuesto, sí. Igual lo mismo que pasó con Ryan Otley, ¿no? Que él dibujó casi todo Invincible, ¿no? Salvo por los números originales que dibujó Cory Walker y unos que otros que también se dibujó Cory Walker después. Pero, o sea, como que te vas con el gran equipo creativo, con la historia en una nota alta, y antes de que, honestamente, el cadáver se pudriera, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que muchos decían? Que, por ejemplo, la serie de TV dicen que ya está muerto, ¿no? Es como el arrimado. Ajá, que ya hay, pues, que ya está de más, ¿no? Y qué bueno que le dieron chance de eso. Y yo creo que Image, a lo mejor no le hizo mucha gracia perder ese vendedor, pero... Seguro no, pero no importa. Ah, pero te aseguro ahorita la cantidad de colecciones que pueden lanzar con esto, reediciones. Uy, sí. Van a sacar reediciones en todo, ¿no? Pachonas, sí. Y demás, sí. Van a ser unos 30 volúmenes, yo creo, ¿no? En total. O sea, en el sentido de que es... ya no hay más historia, pero es revendible. Ah, sí, claro. Va a ser un... Ya es un Evergreen book, ¿no? O sea, libros, cómics que... todo el tiempo se están reimprimiendo, ya lo es. Editorialmente tiene cuerda para mucho rato. Hay quien especula que al rato va a regresar con otro, o sea, el mismo mundo de Walking Dead, pero con otro título. Yo esperaría que no. Yo esperaría que lo dejen es ahí. Es Kirkman, yo digo que no. Él no lo ha hecho. Él dijo que ya no. Pues. Y si es su hijito, pues él sabe qué onda, ¿no? Sí, porque él no se dio derechos. En ningún momento él se dio derechos, ¿eh? Tan no se dio derechos que tenía su propio imprint, ¿no? Skybound. O sea, sí, los derechos son de Skybound, que es de él. Y a través de Skybound los puede licenciar y todo el rollo, ¿no? Digo, a la que ojalá también ya le den cuello así a la serie, que dicen que ya no más, ¿no? Ya. Sí, no, ni idea. Esa ya, yo ni siquiera la he visto ya. Sí, no, la dejé ver por ahí la temporada 4, 5, ¿no? Sí, creo que la 4 fue el último que vi ya. Ahí quedó. Sí. Pues sí, me da gusto. Ese tipo de noticias son pachonas, o sea... De que un cómic acabe bien, son noticias pachonas, me gusta. Por otro lado, McFarlane, que ya llegó al número 300. Bueno. Ya sale, ¿no? Ya sale este mes. El número 300 de Spawn. Que pues básicamente le espera llegar al 301, que ya sería un número histórico. Sí, está bien, para quitarle el récord de ese cretino asqueroso de Dave Sim. Ya llegando a 301, ya superaste ese récord. Ya superaste el récord, ya podemos al otro mandarlo a la goma, donde debe estar, ¿no? Entonces... ¿Qué más vendrá para Spawn? ¿Quién sabe? Pero... I don't give a fuck. O sea, de hecho, no más quiero que llegue el 301. Con eso tengo. Si se cancela el siguiente, ya estuvo. Ya, no me importa. No, pero sigue vendiendo, ¿eh? O sea, increíble. Sí, sigue, sí, exacto. Se niega a morir también. Y le reconozco algo. Es el único cómic de la camada original de Image Comics que ha seguido constante. Digo, está también Savage Dragon. No tan constante. Pero ha seguido. Pero ha seguido. Y este sí es así, casi, casi, o sea, mensualito y todo. Y ahí, ahí sigue el buen engendrito del infierno. Ahí sigue el engendro dando guerra. ¿Eh? En fin, pues qué, qué chido. O sea, buenas noticias con mi querida. Hay muy buenas noticias. Esta semana estuvieron pachonas. No podemos dejar de comentar Sandman. Sandman. La serie de TV, Netflix. Le digo a mi hermano que en realidad no me emociona. No tengo nada en contra de ella, pero no me emociona. Digo, sé que Neil Gaiman va a estar como productor. Chido. O sea, le va. Él, pues, encantado de la vida de estar ahí. Por ahí le pusieron un tuit de que, bueno, iba a haber una. Tiene que hacer cambios, todo. Dice, bueno, no queremos reinventar Sandman, queremos. Presentar Sandman en televisión. Aún así, estoy segurísimo que va a haber varios cambios. Claro, debe de. Yo creo que uno de los principales es, si desde un principio van a castear, si no a los siete Endless, yo creo que sí a varios. Yo pensaría que algo que, y guarden este programa, algo que va a acabar pasando es que Death no la van a presentar al final de la temporada. Yo creo que la van a introducir de alguna manera en algunos capítulos anteriores, por lo menos como cameo, que aparezca por ahí o algo, ¿eh? Porque es el personaje más carismático de todos. Exacto, Sandman. Exacto. Yo creo que, o no sé, digo, a mí me encantaría que hicieran, o sea, lo que se rumora es que esos primeros 10 capítulos, 11 capítulos me parece que son, van a adaptar Preludes and Nocturnes, que es el primer volumen, y un poquito más. ¿Quién sabe que se hace poquito más? Pero la verdad es que a mí me encantaría que terminara como termina el primer volumen del Preludes and Nocturnes, ¿no? O sea, con el Sandman ahí todo mopi acá y con Death dándole un bolillazo. Ajá. Oh, Dios, es el mejor panel que de todo Sandman. Así de, ya, párate, ¿no? Ya. Le avientan un bolillo a sí. Sandman. Es excelente. El que estaba acá todo broody y acá. Y llega la muerte a decirle, anímate. Fantástico, ¿no? Eso me encanta, Death. Ojalá terminara así. Entiendo que va a haber cambios en algunas cosas. Es una serie que le dieron mucho presupuesto. Sí, pues es que es cara. Pues es que va a ser muy cara. Ya han salido por ahí fan castings muy pirados. Hay uno en particular que yo creo que sería un muy buen Sandman, que sería Tom Hiddleston, pero no creo, o sea, está muy ocupado siendo Loki. Sí, exactamente. Y tiene una serie de TV, ¿no? Y tiene una serie de televisión de Loki. Pero la verdad sería fantástico. Él como Morpheus me parecería muy bueno. Por ahí mencionaban a Tilda Swinton como Desire. Chance, tal vez, ¿por qué no? Sí, es muy andrógina, yo creo que pues, le da la... Eso se resuelve fácil, consigue a dos actores. Puede ser. Ambos muy andróginos. Listo. Está interesante, Y estaría para los directores, para el director de esas, cuando en los capítulos me aparezca, sería chistoso porque en una escena pues, utilizas a un poquito más femenino a Desire, cambias la toma inmediatamente, así que, o sea, ni siquiera lo anuncias, nada más cambia y pones al personaje un poquito más masculino. Estaría, ¿no?, muy padre esa, ¿eh? Eso es lo que yo haría. Un poquito más caro, más difícil, pero sí, es lo que yo haría. Más trucos de cámara. Pero sí me iría por gente no binaria, muy andrógina, para ambos papeles de Desire. Pues sería chido que fueran dos actores, ¿eh? Sí. Tienes toda la razón, sí, sería muy padre eso, No sé, el elenco, y aparte, más allá de los Endless, hay muchos personajes muy interesantes que castear, ¿eh? O sea, sí, Hope Gatlin, claro, por ejemplo, sería interesante de ver cómo lo desarrollan. Y la narrativa tendría que ser un poco distinta. Es un hecho, ¿no? Lo bueno del primer tomo es que es muy lineal. Sí, y ahí tienes un protagonista muy definido, Murphy. Sí, hay muchos tomos donde el protagonista no es él aparece por ahí, ¿no? Y es en esas historias donde, bueno, tendrías que meterlo sí o sí. Yo, por ejemplo, un cambio que haría sería que cuando Morpheus visita el infierno y encuentra a Nada, haya un pequeño flashback a la siguiente temporada, donde veas un poco de qué fregados le pasó a Nada, ¿no? Que veas un poco lo de la ciudad de vidrio y todo este rollo, ¿no? Ese sería uno de los cambios que haría para que cuando la ves a Nada ahí dijeras, ah, pues, ¿y esta qué, no? O por lo menos cambiar el diálogo. No, sí. Cambiar el diálogo para indicarte que tuvimos una bronca. Luego, y casi la audiencia. Y luego les explica audiencia. Aunque lo que también por ahí dicen es que quieren el actor que hace Lucifer en su propia serie. Eso estaría padrísimo. Está excelente. Sí, sería su mismo papel, sí, como Morningstar. Eso estaría padre. Masekin sale en la serie de Lucifer. ¿Quién? Masekin, la demonia que tiene Lucifer en la que se llevó, ¿te acuerdas? Que está como la cara a la mitad. Sí. Sale también en la serie. No sé cómo sea ahí en la serie, pero pues sería padre. Chido también tenerla ahí, ¿no? Sí, a ver, vente, órale. Mejor ahí su Sandman verso, ¿no? Aparte, pues ya va de Netflix, y Netflix compró Lucifer. Lucifer. Sí. Así que, pues, Podría. No he visto la serie de Lucifer, pero creo que sí hay una mención de que pues él tal cual dejó el infierno porque hubo una bronca, ¿no? Ah, pues ahí podremos ver la bronca. Exactamente, en la temporada 4, ¿no? Más o menos, o antes tal vez, estaría padre. Puede ser, ajá. Pero sí, dices, bueno, falta mucho para que veamos eso. Ah, hablando de series, ya vi las primeras imágenes del Brujero. Ah, sí, vi las imágenes del cast de tanto de Geralt como de Yennefer. Y de Ciri, se ven bien, se ven. La Ciri la se ve bien, ¿eh? Todos se ven idénticos. Mucho más. Mira. Geralt más joven, ¿no? Geralt se ve más joven. Técnicamente sería como que el look del libro, pero con la armadura de los juegos. ¿A poco? Pues, ¿crees que son burros? El look del libro es muy así. El look de Geralt, de cómo es él, sí. O sea, cabello largo, sin barba, más joven y cretino, sí. Así se ve. Más joven y cretino. Pero la armadura, o sea, el get up que trae, sí es 100% del juego, no manches. Jennifer, y es que todo es lo mismo. Jennifer, la ropa que usa Jen, que es el interés romántico de Geralt, es idéntico al del juego, pero la actriz, la figura de Jennifer es más bien la del libro. Lo mismo con Cirilla. O sea, es una interesante combinación. Es una combinación chistosa. Que esta sí le va a dar regalías a este, al autor, ¿no? Sí, a Sapkowski, sí. De hecho, por pensar, es un contrato mucho más jugoso y lo que negoció también él, pues, regalías futuras. Que yo insisto, que no se pasen los de CD Projekt Red. Denle más lana, señor. ¿Cuánto no les dio? ¿Cuánto no les dio? Y le sigue dando. No, pues la verdad, me llama la atención ver la serie del Brujero, ¿eh? Pero fíjate que, o sea, se ven padre el casting. Yo lo que quiero ver es a los malditos monstruos. A ver qué tal, ¿no? Porque los monstruos son muy, pues muy del folclore de Europa del Este. Y sí son monstruos muy raros que yo no conocía. Fuera de broma, una vez me metí a un bestiario ahí en internet para ver. Y dije, ¿sí existen estos cuates? Sí, sí existen. Y son parte del folclore. Y los diseños que utilizaron en los juegos son muy, muy respetuosos del folclore tradicional. Yo creo que esto sería muy bueno que lo mantuvieran, porque sería el diferenciador, ¿no? Sería el diferenciador con con otras series, ¿no? Sí, exacto. O sea, que dices, pues no quieres ver al monstruo genérico, ¿no? Quieres ver algo. Quiero ver un único, maldito. ¿No? Quiero ver un Leshen. Esas cosas me dan ñañaras a la. ¿Cómo se llaman esos? Leshen. ¿Y cómo es? Es un espíritu del bosque. Haz de cuenta que es como una cosita negra y fea que se pone una especie como de trapos y armaduras y cráneos y huesos de animales caídos que él mismo mató, y se ven horrorosos, se ven rarísimos. Eso, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, de lo poco rescatable de la película de Hellboy, la más reciente de David Harbour, Baba Yaga se veía muy bien. Sí. Y se veía muy Baba Yaga clásica, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Con la casa y toda la onda. La verdad es que el diseño el estaba. Pumba también estaba muy bien hecho. Pumba. Los diseños estaban padres. Sí, eso no se los puedo criticar. Su disco de death metal al final pues estaba padre, ¿no? Ah, sí. Pero un poco gratuito la violencia de ahí, pero se ve bonito. Uh-huh. Sí, de lo poco que podemos rescatar de la película, pero sí. Así es, mi hermano, pues yo creo que nos vamos a un pequeño corte. Sí. Y pues vamos a ver Spider-Man Far From Home. A la arañita lejos de casa. Exactamente, a ver qué tal está. No hemos visto nada. Así nada. Que en un ratito más platicaremos aquí en el Café Comiquero de Spider-Man Far From Home. ¡No se vayan! Aquí en el Café Comiquero, después de esta pequeña pausa, y ya vimos Spider-Man Far From Home, carnal. Lejecitos de casita. Lejecitos, muy lejos de casa, todo es muy lejos realmente de Nueva York y todo eso. Bueno, salvo al final, ¿no? Sí. Relativamente lejos de casa si cuentas que Spidey había estado en el espacio. Ok, es un buen voto. Sí, sí, sí. En el sentido y cósmico. Literalmente en un planeta extraño, ¿no? Sí, en el sentido cósmico estaba a la vuelta el señor. Es un buen punto. ¡Wow! La verdad es que no tenía gran expectativa con esta película, como casi con ninguna película de Marvel. Yo siempre voy con la expectativa, pues, normal, salvo con Avengers Endgame, honestamente la llevaba la expectativa muy alta. Sí. Pero, pues, como saben ustedes, no vemos trailers, no vemos teasers, no sabemos nada de las películas antes de verlas, más allá de lo que salga en pósters, ¿no? Y me sorprendió gratamente, la verdad. ¿Qué te pareció a ti Spider-Man Far From Home, carnal? Digo a mi hermano que es un muy buen epílogo. Es también quitarse la resaca de Endgame. Ándale, de buen punto. Es curártela con con barbacha y Spidey, ¿no? Es... Y literalmente sí es quitarse la resaca. Porque trata muchos temas de, bueno, cómo es el mundo post-Avengers Endgame. Claro, claro. Y esto es súper interesante. Sí. Pequeño review sin spoilers, ¿te late? Y luego review con spoilers. A ver, veamos qué... bueno, vamos a ver los créditos, por supuesto, de esta película, que fue dirigida por John Watts y escrita por Chris McKenna y con screenplay de Eric Sommers, basada evidentemente en el cómic de Stan Lee y Steve Ditko. Y en el elenco, los actores principales, Tom Holland como Peter Parker Spider-Man, lo hace muy bien. Samuel L. Jackson como Nick Fury, que creo que le encanta ser Nick Fury, se me hace eso. Jake Gyllenhaal como Quentin Beck Mysterio. ¡Wow! ¡Qué buen Mysterio! Sí, Marisa Tomei como la tía May. Que aquí tiene más cosas que hacer que en la primera película. Sí, sí, ahora sí. Sí, no sale tanto, pero sí. John Favreau como Happy Hogan. ¡John Favreau! Sí. Se dio su tiempo entre dirigir El Rey León. ¿La dirigió él? Él la dirigió. ¡Órale, qué buena onda! Zendaya como MJ. Michelle, no sé qué cosa, pero... Michelle algo. Ajá. Jacob Batalon como Ganke, que digan es Litz. Tony Revolori como Rajesh Kutrapali, que diga Flash Thompson. Y sí, estaba tratando de combinar los nombres, no me salió, ¿ok? Anguri Rice como Betty Brandt. ¿Yeah? Muy creíble su Betty Brandt. Remy High como Brad, Davis Brad. Tenía que llamarse Brad. Por supuesto que tenía que llamarse Brad el tipo, ¿no? Sí, siempre hay un Brad o Chad o algo así. Y pues gente. Eso sí, con... Hay unos... Kobe Smulders por ahí sale como... No lo mencioné tanto aquí, sí. Kobe Smulders como María Hill. Y hay un par de casting que no podemos mencionar ahorita porque sería un spoiler muy canijo. Exactamente. Pero chulada, ¿eh? Chulada. ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo que te gustó de Spider-Man Far From Home? Lo que más me gustó es... Yo creo que se ve mucha expectativa en torno de, bueno, nos van a mostrar cómo es el mundo después de Avengers Endgame o nada más van a hacerse así. Como que todo, no pasó nada. O se van a hacer locos. No, sí, duro y de cabeza y te lo mencionan a cada rato y el legado de Stark, que nadie puede olvidar al pobre de Stark. ¿Sabes mucho eso? Menos Peter. O sea, está muerto Tony Stark, pero ¿cómo salió en esta película? Hijo, de veras, ¿sí? De veras, ¿eh? ¿Qué más te gustó, carnal? ¿Las actuaciones te gustaron? Sí, panchonas. O sea, nivel Marvel, ¿no? Sales un rato, el otro rato es Stones y CGI en peleas espectaculares, bla, bla, bla, bla, bla. Está padre. ¿Qué podría...? Insisto que me gusta que es en el futuro, técnicamente. Técnicamente es el futuro, 5 años en el futuro. 5 años en el futuro y 5 años, 8 meses, porque supone que esta película pasa 8 meses después del... Del blip, ya tenemos nombre para el incidente de Thanos. Blip. 8 meses después del blip. No, 8 meses después de que regresa. Ah, claro. O sea, sí. El segundo blip. Es sí. El primer blip y el segundo blip. O sea, el chasquido 1, chasquido 2. Exacto. ¿No? Y hacen referencia a eso todo el tiempo. Todo el rato. Eso es muy interesante. Cosa que, perdón la comparación, pero por ejemplo en las películas de X-Men, las últimas sobre todo, se pasaban su propia continuidad por el arco del triunfo, ¿no? Porque o ya no se acordaban o no se querían acordar. Ajá, según en aras de hacer una película, pero aquí, con todo y todo, creo que aprovecharon ese blip, literalmente, ¿no? Yo siento que es el sello de Marvel. Literalmente, ¿sí? Ahorita ya la continuidad así tan revuelta y tan larga, ya es el sello de Marvel. Como los cómics en su momento, o sea, los cómics de Marvel en los 60s eran eso, era esa sensación de un mundo compartido más allá de lo que DC ya tenía. Y eso les funcionó muy bien en su momento y ahora lo repiten en cine. Y cómics una y otra. Y otra y otra vez. ¿Viste Tom Holland como Peter Parker, Spider-Man? Es un excelente Peter Parker. Para este universo. La verdad es que para este universo. Sí, hay cosas que se sienten un poco raras respecto a este Peter para un viejo lobo de mar como yo. Énfasis en viejo. Sí, fíjate que ese es un buen punto que tocas. Este Spidey no es para los viejos como tú o como yo. Eso sí, es definitivo. No. Sí, no. Es un Spidey que fue creado para el MCU. Funciona dentro del MCU y funciona muy bien dentro del MCU. Mantiene elementos característicos y clásicos de Spider-Man, desde luego. Su traje, las telarañas, pues la relación con su tía, aquí que es un poco diferente, pero pues tiene una figura materna que es su tía. Aquí tiene una una figura paterna diferente, muy, muy diferente. Sí, no es el tío Ben. No es el tío Ben. Pero es un Spidey diferente, la verdad. Como dices, pues quizá para ti, para mí, no es exactamente el mismo. No es Tobey Maguire, no es ni mucho menos Andrew Garfield, ¿no? Que era como más una versión intermedia entre un Peter más clásico y este, ¿no? Te puedo decir algo, bien, bien honesto, para mí ningún Spider-Man en el cine, o sea, de los enteros, me hizo click, sinceramente. Igual, te puedo decir que también Tobey Maguire, muchos lo alaban las películas de Sam Raimi. Yo les reconozco mucho las películas de Sam Raimi, pues haberlo hecho en este... ¿Salió? Con un personaje muy importante, mediático, poner a Spider-Man en el mapa, nos dio un Graham Jameson. Por ejemplo, con elementos muy clásicos de Spider-Man. Pero coincido contigo, o sea, ese Peter Parker, el Tobey Maguire, jamás me hizo clic, nunca. O sea, y no lo digo de ahorita, desde que vimos las primeras películas, ¿no? O sea, en el cine las vimos, desde luego. Sí, me van a decir, oye, ¿por qué las vieron? Pues porque era lo que había, déjenos. Por supuesto. Eran otros tiempos, hijos. Era el 2002. Y ahí en ese entonces no podías pedir mucho. ¿Y el de Garfield? Ni las vi. Tú sí viste la 1, ¿no? Vi la 1 a medias, o sea, la adelantaba, porque nunca las vi en cine. Yo sí las vi en cine y la segunda sí fue una total decepción, honestamente. Era un interesante Peter Parker, pero era un buen Spider-Man visualmente, pero no sé, nunca conecté tampoco con esas películas. Y este Peter, pues no realmente tampoco, pero me hace... Pero me hace más sentido este Spidey que los otros. Al menos, te digo, dentro de este universo, ¿no? Dentro de esta continuidad. Los Peter que más sentido son los de Spider-Verse, honestamente. Se me hace la mejor película de Spider-Man ever, ¿no? Sí, curiosamente, ¿no? El protagonista en realidad no es Peter. Ajá, es Miles. Y el Spider-Ñor, pero bueno. El Spider-Ñor. Y Miles ahí sí es Miles. Ah, sí, 100% Miles, ¿no? Tal cual. Sí. Anyway, pues, ¿qué más te gusta? ¿Los elencos de lengua de apoyo te gustó? Me encanta que esa es una de las fortalezas que yo creo que tienen las películas de Marvel. Sí, el protagonista, pues, tapachón. Pero los elencos de apoyo suelen ser bastante agradables. Me gustó ver nuevamente a Nick Fury. y a Maria Hill. Cobie Smulders, ya tiene un buen... O sea, también ya ha repetido el papel varias veces, Cobie Smulders. Sí, ¿no? ya tiene tenure acá en el Marvel Cinematic Universe. Happy Hogan... Es fantástico. Ah, me encanta ver a John Favreau. Sí. O sea, pensar que lo habíamos perdido un tiempo, pero lo regresaron. Mantiene esa lealtad, aún después de muerto, con su mejor amigo, con Tony. Y me encanta que él lo ve como eso, no como el señor Stark. Es su amigo Tony. O sea, lo cual lo hace más triste todavía. Sí, exactamente. ¿Quién más? Pues, el elenco de apoyo de los chicos que están con Spidey. Ok. A mí me gustan. A mí el Flash Thompson no me gusta, te soy honesto. Aparte no sale mucho, no me molesta porque no sale mucho. Lo único que me gusta de él es que mantuvieron esa onda de que él admira a Spider-Man. O sea, y es algo que de los cómics siempre ha estado, ¿no? Te voy a decir, no me acordaba de él, que no sabía que esos... ¿Was that a thing? No me acordaba de eso. Oh, sí. No me acordaba de eso. Él era el presidente del club de fans de Spider-Man dentro del universo Marvel. No, pero me refiero a las películas, a la otra película. O sea, no me acordaba de este Thompson... Uh-huh. No lo tengo presente, que ni me acordaba que sí mantuvieron eso, de que era como que Spidey fan. Me acordaba, de veras no me acordaba. Ahorita, o sea, hay una escena donde Flash se pone a defender a Spidey y me quedé de... ¿Eso salía en la otra película? Creo que en la película no, como tal no, pero te digo, más bien mantuvieron eso de los cómics. O sea, es de las pocas cosas que mantuvieron del Flash de los cómics contra su contraparte de aquí, de este universo, ¿no? Ned Leeds, bueno, Ganke. Es más Ganke, por favor. Pues es Ganke, pero es un buen Ganke. Sí, la verdad, es un gran comparsa. Es su Sancho Panza para su Don Quijote, ¿no? Y ese banter que tienen entre él y Tom Holland a cada rato está padre. Sí, la verdad es fantástica. La química entre ellos es buenísima. Es buenísima, en ambos sentidos. Sí, donde algo le pase a Ned, ¿eh? Sí. Es como la hijita de Stark. Algo le pase a la hijita de Stark. A ver, ¿qué onda? Betty Brant, esta Betty Brant muy jovencita, nada que ver con la Betty. Increíblemente la química entre Betty Brant y Ned es fantástica. ¿Quién lo diría? Lo lograron. Sí. No las comprabas, pero sí, es fantástico ellos dos. Jake Gyllenhaal, wow. Ya, bueno, antes, a mi hermano no le gusta Zendaya. Nada. En este papel. No, para nada. O sea, está escrito como un palo enterrado. Y honestamente, no le compro para nada a este Peter esa ¿cómo se le dice? Que le guste. Ese enamoramiento, esa obsesión entre comillas, con esta MJ. Porque, pues, deja todo del físico. Simplemente es odiosita. O sea, no sé qué le atrae de ella, ¿no? Pero bueno. No, o sea, por ejemplo, eso sí, o sea, de repente, ya sabemos cómo es el romance en las películas de superhéroes. Pues sale. Tiene más química Ned y Betty, la verdad. Y lástima bueno, después vemos eso, pero... Shut the fuck up. Pero tiene muy buena química. Tiene muy buena química ellos dos. La verdad es que Zendaya, A mí se me hace curioso. Se me hace muy curioso. Se saben mugrar, ¿no? Se saben mugrar. Zendaya es una muy buena actriz. Ella sabe ponerse mugrosa cuando hay que hacerlo. Me llama mucho la atención que hayan escrito a su personaje así. Sí, porque... es muy Generation Z, ¿eh? Muy, muy Generation Z. O sea, sí tienen ese humor súper fatalista que no soy tan fan de eso. ¿Y qué le puede atraer a Spidey de eso? O sea, Peter es otra cosa bien diferente. No sé, la gente es rara. Sí me hubiera... O sea, por ejemplo, de las quejas que sí... Y no nada más con esta película en particular, pero también con la anterior de Spidey. Me hubiera gustado ver una escena donde se hubiera desarrollado algo entre los dos, tal vez. Sí, porque aquí es como que... Nada, tú eres Peter, tú eres MJ, tienes que salir juntos. Exacto, o sea, yo me acuerdo en la otra película... Ay, para que más o menos sí me acuerdo. Pues más o menos acababan... bien, como cuates, pero hasta ahí... Pero ya de ahí para algo más, pues jamás se vio. De hecho, Peter quería salir con la hija del buitre, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Liz, ¿no? Y aquí, desde el principio, ahora voy por MJ. Wow. Fine, o sea, está bien, pero una escena de eso, ¿no? Hubiera estado bien conocer un poco más de eso, ok. Lo que no me gusta de Zendaya es que no... Por ejemplo, de Ned sí conocimos de dónde viene Ned. Sí. Igual de Flash, que viene de familia rica, bla, bla, bla. Bueno, de esta, de Betty, pues no, porque es un personaje que salió ahorita y uh-huh. que a nadie le importa. De Peter, evidentemente, pero de MJ nunca vimos nada antes de ella. No. Sus papás, sí tiene papás. Siempre era como que la chica que se iba y se sentaba ahí y les decía a todos de cosas. Exacto. Y es todo lo que sabíamos de ella, ¿no? Es más, pudo haber llegado así de, mi planeta me llama, y vámonos, ¿no? Exacto, pero... No conozco, o sea, ¿tiene papás? ¿No tiene papás? ¿Vive en el albergue? ¿Vive ahí con los Batson? O sea... ¿Con los Batson? ¿Vive con esta Tandy Bowen? ¿Quién sabe? Throw me a freaking bone. No debemos nada. Viendo, de hecho, lo anterior, a mí Zendaya me cae bien. Sí, es ese humor súper incómodo, digo, no es el humor que me encante, pero la forma en la que está escrito el personaje es así... Pues está bien hecho. Es de esos personajes que no te caen bien. Y no sé si deba caerte bien. Pues yo no lo sé, pero... O sea, por lo menos a mí no, pero... Peter, ¿qué diablos le ves? O sea, es algo que nunca se entiende. Aunque déjame decirte que, en general... Me sorprende cómo ha conectado... Sobre todo, ahora sí que la chaviza... Pues ya no soy tan chavo. ¿Con Tom Holland? Con todos estos personajes. ¿Eh? Yo supongo que están hechos para ello. Y Tom Holland... Bueno, es que Tom Holland es fantástico el chavo, ¿eh? O sea, no está tan joven ya. Tiene sus 24. Sí, está en sus 20. O sea, no es un chavito de 16. Pero tiene la ventaja de que tiene una carita de chamaco y voz de niño. La verdad es que... en ese sentido, ese Spidey funciona muy bien aquí. Es el chico nuevo. Está la anécdota de que él se iba... Cuando estuvieron grabando Avengers Endgame... Uh-huh. Se fue a un bar con este Chris Hemsworth... Y le tuvo que pedir a Chris... Oye, cómprame una cerveza porque no me creen que tengo más de 21, ¿no? Here you go, man of spiders. No. Sí, o sea, dices, bueno... Mala onda. Bueno, bien por él. O sea, cuando tengas 40, chico, lo vas a agradecer. Sí, exacto. Exacto. ¿Algo que no te haya gustado en específico de la cinta, Carmen? Es un poco predecible. Bueno, ya si conoces quién es Misterio, o sea, es muy predecible lo que va a pasar. El gran twist, pues, es predecible. Si lo conoces. Si lo conoces. Si no lo conoces, pues, evidentemente no. Al menos está bien hecho. O sea, hay cierta escena bastante... Se supone que debe ser entre humorística e incómoda, y lo es, cuando se da el gran reveal de qué onda con Misterio. Ajá. Uh-huh. Hay una escena ahí donde hay muchísima exposición, así como que es necesaria, lo hace bien, pero ya saben que no me encantan las escenas donde un personaje le habla básicamente al público. Sí, esta es exposición en esa escena, ¿no? Fue para avanzarlo rápido, la verdad. También, exacto, o sea, me pongo a pensar, ¿y qué quería? Un montaje ahí con otros personajes descubriendo cuál era el plan de Misterio, pues qué flojera, ¿no? Eso sí, aprovecharon todo ese momento de exposición para de manera muy inteligente, la verdad, ligar a Mysterio y a estas películas con Tony Stark, Iron Man en sus películas, Civil War, y, o sea, con todo el universo Marvel. Honestamente, fue un momento muy... A mí me sorprendió mucho. Se me hizo muy bien escrito y cómo aprovecharon esos... No son huecos, son esos, ¿cómo decirlo? Fragmentos para armar una historia e introducir a un personaje. Eso me da mucha... Me da hasta miedo, como dices tú, o sea, de cómo le sale bien, ¿no? ¿Por qué todo le sale bien a Marvel, maldita sea? Por eso es lo que digo, bueno, si en algún momento de la vida introducen a los Fantastic Four, a los X-Men, van a encontrar la forma de hacerlos dentro de esto. ¿Cómo fregados? ¿Quién sabe? Pero va a tener una explicación, ¿no? Es raro. Es raro, no me late. Algo que, no es que no me gustara, pero siento que los últimos momentos, cuando ya estamos en las batallas finales, no sé, se me hizo un poco largo. Bueno, eso es porque ya quería subir al baño. También, pero... sí, ya dice, ya, cámate. Sí me pasó a mí, pero es por eso. Siento sí. Que es por eso. Algunas escenas, hay muchas... Lo que me gustó mucho es el subterfugio. Hay varios momentos donde hay twist. Y se entiende, y está muy bien dentro del contexto de la historia, porque pues todo es un misterio. Todo es misterio. Pues bueno, carnal. Dicho lo anterior, pues nos vamos con review spoilerífico, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, la historia nos sitúa, evidentemente, 5 años, 8 meses después del... Del primer blip. Primer blip. 8 meses después de la batalla final contra Thanos. Contra Thanos, exactamente. Me encanta cómo abre la película. Dije, ¿qué onda con esa canción de Whitney Houston? Y era un montaje hecho en video por unos chavos. O sea, bien piñata. Con imágenes de Getty Images y todo, que no le quita... Ni tuvieron para comprar la imagen, ¿no? Y en mucha exposición, que tampoco mucha. Me encanta, pero pues es un video que hicieron unos chavos, así que dices, ok, se les pongo la palomita porque así es, hijos de su madre, me caen mal por buenos. Okay. Lo que alguna vez mi hermano y yo nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó con la gente, sobre todo con la gente que estaba pues, en la escuela, después de que regresaron del blip? Sí. Ah, pues nada, intégrense a la sociedad de nuevo, hijos. Y como menciona ahí Betty, que está como en este tipo noticiero escolar, ¿no? Tuvo efectos, o sea, los que fueron blipeados de repente regresaron de la misma edad, mientras que otros crecieron 5 años. Sí. Y que aún así, pues, tienen que reasumir sus vidas, tuvieron que repetir el año escolar. O sea, tuvieron que hacer ajustes, o sea, el mundo tuvo que hacer ajustes a eso. Y ahora incluso hay un término para eso, ¿no? O sea, I was blipped, ¿no? O sea, el mundo, el universo, el mundo del Marvel Cinematic Universe se tiene que adaptar a eso. Está consciente de que eso pasó. Imposible no estarlo, ¿no? Hijo, sí está... Es un concepto súper, súper interesante, ¿eh? Por otro lado, la tía May más adelante, en la misma película... Ella también fue blipeada. Fue blipeada. Qué bueno, porque no podían adelantarle 5 años de edad a Marisa Tomei, ¿verdad? Sí, no. Ok, conveniente. Muy conveniente. Fue blipeada y lo dice, o sea, yo regresé y la casa donde vivía ahora vivió otras personas y pensaban que o era un fantasma o era el amorío de un fulano, ¿no? Así, y eso es un ejemplo de muchas cosas que pudieron haber pasado. Y de hecho ella se dedica ahora a hacer como que eventos de caridad en a favor de los blipeados, ¿no? O sea, de la reintegración a la sociedad de los blipeados. Interesante eso, o sea, igual todo lo que se tuvo que construir alrededor de esa idea del mundo desapareció durante 5 años. Muy bien hecho, ¿eh? Y en una de esos eventos de caridad estaba Spidey diciendo awkward. Pensé que no era él, ¿eh? Según para reunir dinero. No me acuerdo que Spidey fuera tan... ¿Así? ¿Tímido? Tan así. Con la Spider Armor, por cierto, ¿eh? Con la armadura del Iron Spider. Sí. Ok. En escenas anteriores vemos que, bueno, toda la trama, toda la película se mueve por un hecho. Van de viaje escolar a Europa. Wow. A mí me llevaban a Guanajuato, ¿eh? A mí me llevaron a Chapultepec. Pero es la preparatoria mitad, ¿no? O sea, pues, así hay presupuesto, ¿no? O sea, creo que era por Stark, ¿no? Les dio una lana, algo así. Ah, puede ser, sí. Ah, por eso es que no me mandaba a ningún lado. No tenía yo un filántropo millonario. Un mecenas de filántropo millonario, claro. Sí, un punto, sí. Pero bueno. Los manda a mandar a Europa, un viaje según Science Trip. De estos Science... Arol. Pero ok. Y la ilusión de Peter es que voy a ir y no voy a ser Spidey. Bueno, sí, son dos cosas que tenía en mente. Bueno, sí. Ir y no ser Spidey. Y MJ. Ajá. For reasons. Por razones. Por otro lado, también es de triste Spidey. Controla las hormonas, hijo. Ah, come on. Tienes 16 años, dale chance. Estás tan plena. Te flipearon. Peleaste contra Thanos. Te dijo insecto. Era algo... Maduras, aunque sea 2-3 añitos con cada golpe de Thanos, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Está rodeada de superheroínas. Por otro lado, creo que no es el mejor ambiente para que se desarrolle un chamaco. Cuando el dios del trueno... un poco... ¿Panzas? Compitías y te invita a las cervezas, creo que no sería lo mejor. Sí. Y está rodeado de muerte y la perspectiva de fallar del mundo y que todo se vuelve al carajo a cada momento tampoco debe ser lo mejor. Pero es Spider-Man. Que le empieza a pegar. Ya está, claro. Padre. Sí. Muy en personaje con los cómics. O sea, es algo que a Peter siempre le había pegado, ¿no? Él, acuérdense, en los cómics nunca, no era muchacho chicho de la película gacha. Le iba mal en la vida. Muy mal. Era un imbécil. Sí, la verdad. Y su gran tema, y también me gusta que lo reflejan en esta película, es... Pues sí, soy Spidey, pero soy Peter. Soy fuerte y soy pegostioso. Ajá. Nada más. No comando el trueno, no lanzo rayos de las manos, no. Nada de eso. No hago magias locas, nada. Soy el friendly neighbor de Spider-Man. Nada más. Nada más. Pero okay. Luego te acuerdas que hay un carnal que nada más dispara flechas y es bien awesome, ¿no? Y dices, ah, bueno, no, órale. Mira, ¿no? Este brother sí le sabe. Sí. Ah, yo también puedo. Pero bueno. Spidey no lo... Creo que nunca lo conocí. Ah, no, se lo conoció en Civil War. Sí, a Barton, sí. Sí. Sí. Ah, okay. O luego te acuerdas de una mujer que simplemente lo único que hacía era echar balas y ser espía, ¿no? No tenía... Ah, no, ese era de los Ultimates. Sí, te decía, ¿no tenía algún aumento de algo? Nada. No, ¿verdad? No. Ah, okay. Y fue líder de los Avengers. Ahí te encargo. O sea, ahí está, Peter, ahí está. Sí, se puede. Pero él no estuvo. ¿Eh? En fin. Total que ese es el gran asunto. Ay, voy a ir de viaje a Europa y voy a poder ser pues un muchacho normal. Dices, de hecho, no se quería llevar su traje. La tía May ya sabe que es Spidey. Y lo aprovecha, tal cual. Y por cierto, estaba saliendo con Happy. Con wow. Happy. Ah, ok. Ya que no se pudo con el patrón, pues... Next best thing, ¿no? Qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda. Bueno, el patrón no pudo, ¿eh? El patrón no pudo. Aparte ni quiso. Sí, no. Estaba ahí esta Pepper, ¿no? O sea, si de haber tú, Tony, que... Tranquilo. ¿Can I have one? No. No. Pues se va el pobre de Spidey y su clase. Su clase era como 15 monos. 15 vatos, ¿no? O sea, cuando yo iba en la preparatoria, mi clase era como de 40 y tantos, no manchen. Iba el camión completo, ¿no? Sí, no manchen. En fin, diferencias. Pues ahí van a pasar una... Su science trip, que siempre es la excusa, en fin. Y estando en Venecia, que por cierto fue en locaciones, las escenas en Europa fueron en locación, lo cual es bastante caro. Sí. Pues vaya, yo tenía que pasar. No había mencionado que la película en realidad abre con Fury y esta. Y María Gil. En un pueblo rabón de México. En Iztacalco, algo así decía, ¿no? Yo no sé. Porque en México solo hay pueblos rabones, ahí donde ataca Rodán. Ajá, exacto. Yo creo que es como que Rodán había acabado de pasar por ahí, pues aprovecharon, ¿no? Exactamente. Sí. Y se supone que llegan a investigar que había unos, como monstruito de tierra que llega a Misterio y le ponen en la... No me imagino que era un monstruo de aire, que era un tornado con una cara. Sí, pero cuando llegan sale uno de tierra. Sale uno de tierra. Y llega Misterio y le parte la cara. Y sí, llega tal cual. Y se corta la escena y empieza la película tal cual. Cuando llegan los chamacos a Venecia... Estaban acá todos bien felices, happy, happy, joy, joy. Y empieza a atacar un monstruo de agua. Yo me quedé ahí. Ok, elementales, ya entendí por dónde. ¿Hydroman? ¿Te cae? ¿Es Geneta? No, resulta que eran... Se supone que llega Misterio, el nuevo gran superhéroe de la Tierra, a salvar el asunto. Y explica después con un poquito de exposición que pues, se trata de una nueva amenaza para toda la Tierra. Los elementos. A nivel global, ¿no? Para esto Fury también estuvo localizando a Spidey. Spidey la mandaba a la goma. La mandaba a buzón. Y dice, mendigo. Después de esa pequeña... Ese enfrentamiento en Venecia donde, pues... Spidey no pudo contra el monstruito de agua. Y tiene que llegar Misterio ahí y acabar con él. Pues por fin decía... Fury, en vez de andar llamando a Spidey porque no le iba a contestar, lo va a visitar. Le da un par de dardazos a Ned para que se duerma. Estuvo bueno. Y fíjate que se me hizo súper raro pensar. Fury estaba como... O sea, se me hacía un poco fuera de personaje, Fury. Tenía una razón de ser. Después de todo, sí. Se me hizo un poco fuera de personaje porque... ¿Por qué Fury estaba tan nervioso y estaba tan empecinado en agarrar a Spidey cuando uno ni lo conoció? No, exacto, no lo conoció. Dos, no tiene razón para confiar en él, más lo que le decía Stark. Y que sí, como que Fury confiara en Stark, no mucho. Nunca confió realmente en él. O sea, lo aceptaba, lo toleraba y... Pues lo contrató, según. Ajá, pues sí, y aceptaba su dinero, ¿no? Aceptaba su dinero porque de eso... No, o sea, sí, somos, o sea, sí soy superespía, pero no estoy por encima de eso, ¿eh? Ajá, exacto. Si quieren dar un dinerito, pues la cuenta de mi Patreon es este, ¿no? Eso es su Kickstarter. Ese es su Kickstarter. Nuevo Shield, ¿no? Exactamente. Allí se nos va a mantener el mundo a salvo, ¿no? Pero sí, se sentía un poco raro. Se sentía raro ese Fury. Total, que van a una base súper secreta ahí donde le presenta a Quentin Beck. Que se supone ahí Quentin Beck es de la Tierra 833. Da una explicación de que existe el multiverso. Quentin Beck es una tierra que fue destruida por los Elementals. Y pues él bien llegó a esta tierra para tratar las 616. Para evitar que esos Elementals pues le pasara lo mismo en esta tierra, ¿no? Y obviamente, bueno, sí le creían. Le compraban la idea porque, come on, acabas de pasar los Avengers Endgame. O sea, que alguien te dijera, vengo de otro universo. Claro que sí, ¿no? ¿Por qué no? No era increíble. Aparte, Fury conoció a un extraterrestre que lanzaba... Bueno, gente de la Tierra que después fue secuestrada por extraterrestres. Conexión extraterrestres, convivía con ellos y después... Y una de sus mejores amigas es una expilota que fue secuestrada por extraterrestres que con un... Budget Science tuvo poderes y lanza rayos de las manos. Y aparte le sacó el ojo un flerk. Y tuvo un gato... Cosa rara que le sacó un ojo, o sea... Claro que llegue otro cuate a decirte, oye, ven a encontrar otra tierra de un universo paralelo. Ah, ok. Sí. ¿Está bien? ¿Sí me crees? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Claro que, of course you do, son. Y entonces tienen una nueva... tienen una misión, detener a estos elementos. Se supone que Beck ya había acabado con tres, incluyendo el de Venecia, y el siguiente iba a ser en Prague, un monstruo de fuego que se tenían que echar. Peter le dice, pues no, yo ya no quiero, yo quiero... Así de, perdón, pues habla de alguien más, ¿no? Porque pues, yo insisto que yo nada más tengo fuerza y soy pegostioso. Y nada más, ¿no? Y nada más, no comando el trono ni nada. Háblele a Thor, a Doc Strange, a Captain Marvel, lo que sea. Y de hecho mencionó esos tres. ¿Eh? O sea, y Thor está fuera de este planeta. Anda con los guardianes, ¿no? Anda con los guardianes. Guardians of the Galaxy, ¿no? ¿Dónde está Strange? No lo localizamos. Pero está en el Sanctum Sanctorum, ahí no llega el celular. Sí, sí. No llega la señal. Y ya de estar, no sé, peleando contra... Dormamos otra vez. ¿Qué puede no? Ser, ¿no? Si Torrag le estaba... Préstame tus, Tus bandas carmesí. Tus bandas carmesí. Que no, ya, déjame. No, largo. Voy a darle... Aparte estaba el proceso de echarle la gema... Una de mis gemas a la tierra. Otras gemitas locas, sí, ya saben. Sí, sí, sí. Porque quería hacer un cuate súper fuerte que tenga un hermano pelón y le tenga este rencor. Ándale, sí, a lo mejor es por eso, sí. Pero estoy buscando a alguien que sea medio hermano, no hermano completo. Así van a introducir al profesor Javier, vas a ver. A través de Kane Marco, pero bueno. ¡Ey! Pues mala idea. Esto es mala idea. Sí. Y bueno. Y Captain Marvel, pues... ¿Que ni la quería mencionar? ¿No? Dice, eso fue bien padre. Dice, Why did you say that name? A ver, pues, ¿qué fish tienen con Carol? Pues que no era tu amiga. ¿Sí, no? Sí. O ya porque llegó tarde al kit y ya no te cae bien. Sí, le hablé y no llegó a la mensa, ¿no? O sea... Total, dicen, Spidey, pues tienes que hacer team up con Misterio. Que le empiezan a decir Misterio de... Por un noticiero. Por un noticiero. Sí. Tienes que hacer team up con Misterio porque si no el asunto se va a la goma. Spidey le dice a Fury, vete tú a la goma. Yo me quiero regresar a mi viaje, ¿no? Ajá. Tengo mejores... No me pueden ver como Spider-Man aquí. Ah, ok. Faltaba más, es un buen punto, ok. Y nos vamos a ir a París, así que yo voy a estar muy lejos de Praga. No digas más. Arregla todo el buen Fury para que se vayan a Praga. Hasta le da un traje. Hasta le da un nuevo traje. Un stealthy suit, ¿no? Stealth suit. Está padre. Por cierto, ahí la dinámica entre Misterio y Spider-Man. Me encanta que... Hay un momento en el cual Peter se emociona por el tema de que haya universos alternos. Y empieza a dar bullshit science, ¿no? Así de, sí, pero entonces, ¿cómo se...? ¿Qué tiene que ver con la teoría cuántica? Bla, bla, bla, bla, bla. Y de repente, lo siento. Y Misterio, para ganarse la confianza de Peter, y eso fue un muy buen momento, fue así de, no te disculpes por ser el más listo de la, en la sala, ¿no? Y se quedan Luis Fury y María de, oye, te escuché. Y es una forma, está bien porque genera como esa relación, nuevamente, la necesidad de una figura paterna con Spidey, ¿no? Que casualmente es un tipo más maduro, con barba, y cool, ¿no? Fury, por cierto, le da un último regalo de Stark para Pete. Unos lentes. Uh-huh. Unos lentes muy de Tony Stark, ¿no? Sí, se veían muy de Stark. Esos lentes eran una interfaz. Edit. Es que, even dead, I am the hero. Hijo de... Maldito Stark. En fin. Me encanta que aunque no está, lo escriben muy bien al maldito. Sí, de veras. Sí. Qué difícil escribir al muerto. Está cabrón. Está increíble eso. Lo hicieron muy bien. Esa interfaz le permitía, pues, acceder a básicamente todo el arsenal de Stark. Sí. En caso de que Spidey lo necesitara. Y tenía... ¿Te das cuenta lo que le dio? Sí, le dio las llaves del reino. Está cañón. Y le dio un último mensaje, para el siguiente Tony Stark. I trust you. Te confío en ti. Y él dice, bueno, entonces es para mí, soy el nuevo Tony Stark, de cierta manera. Tiene ahí unos momentos muy graciosos donde, pues, activa a Edith cuando no quería hacerlo. En fin, pachona la escena. Y nos introducen a los drones. Sabes, people make problem. Drone better. Sí, resulta que hay un satélite de Stark ahí sobre uno por, o más, quién sabe cuántos haya por ahí sobrevolando la Tierra. Cuidándola, lo logró el maldito, ¿no? Cuidándola tal vez. Lo logró. Lo logró. ¿Te acuerdas lo que quería? Azudo Farmer covering all the earth, ¿no? En la semana de Ultron. Ah, sí. Es lo que quería. Age of Ultron, en fin. Lo que era de Ultron, ¿no? El Ultron se pone loquito. Llegan a Praga. Al Festival de las Luces, por cierto. ¿Eh? Y obviamente Fury le habla y, pues, oye, sí, estás con tu clase, bla, bla, bla, pero pues hay junta, ¿no? Tiene que ir con ellos, le dan el plan de, oye, cuando se aparezca el monstruo, Misterio se carga de él, tú proteges civiles. Bambi los venados, Bambi los venados. Para esto ya se había cocinado la relación entre Ned y Betty, que surgió de un vuelo de 9 horas de Estados Unidos a Europa, ¿no? Y son fantásticos. O sea, son geniales esos dos. Derraman miel los malditos. Me cayeron re bien los dos, ¿eh? Hay una escena muy padre que también sentía Fury muy fuera de personaje. Cuando Spidey le dice que, oye, pues, yo realmente no quiero estar aquí. Dice, ah, pues, vete a la goma. O sea, si no quieres estar aquí, llégale. Así de... Fury, ¿tú andas diciendo eso? Y hace que el pobre Spidey se vaya a chillar literalmente a un tejado, ¿no? Uh-huh. Tiene que llegar Beck a decirle, oye, no te preocupes. Otra vez la figura paterna, sí, ganándose la confianza. Es, ¿no? Sé lo que se sienta. Hay parte de mí que te diría, sí, vete a vivir tu vida de escuincle total. Pero hay otra parte de mí que te necesita aquí. Haciendo a Peter sentirse valioso. Sí. Sweet talking. Sweet talking, dices, hijo. Ok, cool. Llega el ataque con el elemental de fuego. Que por eso de los elemental salen los Fantastic Four, ¿eh? En la etapa de John Byrne, ¿te acuerdas? Peter obviamente tiene que inventarse cada cosa para escaparse de su clase a cada rato. O sea, primero los manda, si van a ir al Festival de las Luces. Después ya siempre no, consiguen unas cintas en la ópera para que no tenga que estar al descubierto. Pero como sus compañeros, pues, son unos escuincles hormonales de 10 y pico años, pues se largan de la ópera y se van al Festival de las Malditas Luces. Todos felices menos Ned, porque él sabía cómo estaba el asunto. Sí, oye, va a haber bronca, voy a ayudar a Misterio, necesito que no estén husmeando por ahí, que se vayan a morir. Por cierto, ¿te acuerdas cuando le presentan a Peter al resto del equipo, ¿no? A esta María Hill, y le presentan a tal Dimitri. Dimitri. No lo dijeron, pero ¿no será Dimitri Smirdakov? ¿O Smerdiakov? Smerdiakov. Eso. ¿Qué pasó? es lo mismo. Sé que yo lo inventé y me cae mal, pero este... ¿El camaleón? ¿Ah? ¿Será? No. Tal vez por lo que vimos al final. Tal vez después. Sí. Pero no habla. Pero no habla bien. Bueno, llega el ataque por fin del último elemento, del de fuego, que se supone que es el más peligroso ahí en Praga. Hay toda una batalla, etcétera, etcétera. Tiene que salvar a sus compañeros un par de veces. Y hay una cosa ahí, Spidey no sirvió de nada. Nada. De nada. La verdad es que no hizo nada. No. Lo intentó, o sea, dio dos, tres brincos por ahí y salvó 2, 3 personas, pero honestamente quien hacía todo era Misterio. Y había algo bien curioso, no sé si tú lo percibiste. ¿Te acuerdas de Síndrome? Ajá. ¿Te acuerdas cuando pelea contra el robot en la ciudad? Sí. O sea, como que iba a salvar al mundo y no sé qué. Esos movimientos de vuelo y que le echaba rayitos al robot, se parecía mucho a Misterio peleando contra estas cosas. Y así, ajá. Huh. Ah. Dices, claro que sí. ¿Qué es otra? O sea, hasta ese momento, de hecho, nunca... Y de hecho, ni siquiera Fury se preguntaba cuáles son los poderes de Misterio. Ajá, así como que lo tomaba muy a face value, ¿no? Sí, de... Ah, eres raro, o sea, you're weird. Ok, conozco a otros como tú. Vienes vienes de otro plan, de otra tierra, seguro, sin problema. Aquí tenemos a una chica que tiene poderes rojos, es rara. Y andaba con un robot. Y andaba con un robot, así que me suenas, sí, está bien. Tú echas poderes verdes, está bien. Y luego está el doctor rarito, ¿no? Entonces... Exacto, y el doctor se llama raro. Doctor extraño, doctor strange. Ok, sí, te claro la compro. Ok, my book, ¿no? Te la compro, está bien, palomeado. Ahí van los pobres meses. Spidey una de esas trata de salvar a Ned y a Betty. Estaban en una... Prueba de la fortuna. Y con sus telarañas trata de detener la rueda de la fortuna porque se iba a caer con sus telarañas. Pero la telaraña le da algo más. Uh-huh. Y como que arranca un pedacito de algo. Y ese algo va a dar a un callejón donde MJ convenientemente andaba por ahí. Y se lo lleva. Y se lo lleva. Uh-huh. Porque mira, yo iba a decir de ese, ¿quién hace eso? ¿Quién ve un pedazo de basura brillante en la calle y se lo lleva? Tú. Uh-huh. Sí, me iba exactamente. Fíjate que yo iba a quejarme de eso, pero después me quedé. Ah, sí. Ok, ¿no? Está bien. Sí. Totalmente aceptable. ¿Rata cargadora? Yo hago mucho eso, de veras. Si encuentro algún pedazo de lo que sea que me guste, donde. En la alguna vez fui a unos manglares y me traje una raíz de manglar que ya estaba suelta, no es porque se veía bonita. Cuando eras niño te llevaste un pez muerto a la habitación de un hotel. ¿Quieres saber cómo estaba después oliendo la habitación? Pero no te dejabas el pez muerto. Un pez lobo, ¿no? No sé. No sé qué era, no me acuerdo. Quizá no, pero estaba inflado. Ya de tanto gas de ótico. Sí, exacto. No sé cómo mis papás te dejaron meter esa cosa. No sé. Te hubieran dicho, pon esa cosa horrorosa ahí. ¿O verás? ¿Verás? Pero bueno. Sí, así que bueno. La verdad es que no me molesta esa escena. Se lleva un pedazo de fierro viejo, tú un pez muerto. O sea, está bien. ¿Por qué no? Claro. Es el memento de cuando casi muero en Praga, ¿no? O sea, ¿por qué no? Bueno, souvenir. Muy en personaje, porque aquí Mary Jane tiene un humor muy mórbido. Ah, yo pensé que así que podía como pepenadora, pero sí. También. Sí le gustaba coleccionar como que cositas raras. O sea, sí es muy mórbido ese personaje. Digo, no es... No sé qué pensar. No me desagrada, pero ese tipo de humor no me super encanta. Whatever, en fin. Se lleva el pedazo de fierro viejo, brillante. Que lo arrancó para casi parece de un monstruo que estuvo a punto de matarte. Okay. Me encanta que también este Peter, de vestido con el stealth suit... Pues le acaban diciendo que el Night Monkey. Mono nocturno. Ah, bueno. Ok. Tiene otras implicaciones ese nombre. Que parecía que Peter sí era de eso, ¿no? Y estaban en Europa. Estaban en Europa. Okay, sí. Estaban ahí con Deuce Bigalow. Qué horror. Bueno, en fin. And the Union. Vean Es una película muy estúpida. Con Rob Schneider. Con Rob Schneider, ¿Cómo se llama? Gigolo por accidente en Europa, ¿no? American Gigolo. American, ¿no? Gigolo en Europe. Es estupidísimo. Es estúpida, pero es nuevamente divertida. El humor viene cuando no son escenas con Rob Schneider. Exactamente, o sea, él no es chistoso. Digo, paréntesis, ahorita regresamos. Rob Schneider no es chistoso. O por lo menos a mí no se me hace gracioso. A mí jamás se me ha hecho chistoso. Pero todo lo que sucede alrededor de él. Esa película sí. Es muy gracioso. Sí, y hay un dude, un cuate negro que es la mala onda. Que es el de los memes, por cierto, pero bueno. O sea, de hecho es él. Sí. Te va a encantar aquí, es como tu Islandia para degenerados, ¿no? En fin. Regresando a Disneylandia sin degenerados. Exacto. Tras esa, supone, ahí en esa batalla parece que el Misterio se sacrifica por el bien de la humanidad. Pero no, sale vivito y coleando. Sin un raspón, ¿eh? Sin un raspón. Pero así de, oh no, Misterio se sacrificó. Ya, yeah, right. Desde luego. Y se van a echar tragos. Y se van a echar tragos. Y Spidey dice, todavía no tengo ni 21. Aquí la edad es de 18. No tengo ni 18, no les va a importar. Tú dale, ¿no? Bueno, Europa. Estás en Praga, ¿crees que les va a importar que tengas 16? Es como aquí en México. Es vale un cacahuate. Además, ahí en Europa tomas vino sí o sí. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? ¿Quitarle el vino a mis hijos? Sí, es cierto. Sorry, otro chiste malo, en fin. Se van a echar tragos. Por cierto, el Spidey se toma el trago más... Era una limonada, ¿no? Una limonada en una copa de martini, así de, come on, dude. Okay. No, era un vasito normal, ¿no? No, eran como una copa de martini. Ah, no, eso no lo noté. Ya imagino el del bar así de, ok. Ahora. O sea, y su chela, así, ¿no? De, hijo, tienes 16, ten la vida más fuerte que tenemos, no manches. A mí me encantaba. Ya eres un hombre, estás en crecimiento, ten 7 cervezas. Había un meme así con Thor y Spider-Man. Sí, no, sí me acuerdo. Que decía sí. Así de let's celebrate, Man of Spiders, y le da una chela así de... Dice, no, Thor, es un niño. Ah, claro. Le da dos. You're a growing boy. Sí, Thor, no. Por Dios. Digo, eso no, es un meme, no está en ninguna película. Ni pero debió estar. Debió haber estado. Qué bien escrito está. Por otro lado, no, por otro lado es Disney, no pueden glorificar underage drinking. Ok. Pero desperdiciaron. Lo desperdiciaron. Bad, en fin. Están echando acá el trago y Spidey pues le pesa la responsabilidad de que todo mundo está esperando que él sea el siguiente Tony Stark. Es un peso de responsabilidad bien diferente al que tiene el Spidey de los cómics, es muy distinto. Pero aquí sigue siendo el efecto es el mismo, ¿sí? De que sí. Se siente inadecuado. Uh-huh. Y dices, oh, ok. Y decide darle la herramienta más poderosa del mundo a un completo desconocido. En un momento de debilidad, de duda. Porque es la mejor idea que puede tener un chamaco de 16 años. Claro que sí. Decide pasarle el control de Edith a Quentin Beck. Y se lo da, y se lo decide hacerlo cuando dice, a ver, ponte las gafas. Y honestamente, la imagen de Jake Gyllenhaal con las gafas era Tony Stark. Era Tony Stark joven. Sí. Decide, wow. Si quisieran recastear después su personaje, lo hubieran hecho con Jake Gyllenhaal. Sí, de veras. Sí, de veras. Hijo, en fin. Y me gustan esos momentos porque, insistimos, este Peter es diferente al Peter de los cómics. Porque aquí es un Peter que admiraba mucho a Stark, que le debía mucho a Stark. Y ver a una figura paterna, entre comillas, que llega a... Como que llenar los zapatos. Exacto, es de, sí, claro, ten. Insisto, para los más puristas esto les va a caer gordo, pero dentro del MCU funciona. Hey. Funciona bien, la verdad. Muy bueno. Sí. Le da los lentes, le da y se va el pobre de Peter a su viaje a seguir siendo un perdedor. Y llega el punto que sabíamos que iba a pasar. Llega el gran reveal. Se rompe la ilusión. Ese Bart resulta que no sabía como otros 7, 8 vatos nada más. Y Mister dice, no manches, si nos dio la cochinada esta, ya ve cómo era fácil. Y empieza a explicar su plan con mucha exposición. Resulta que él era el inventor de esa tecnología de Civil War que nadie se acuerda. Ajá. Para... Con la que se veía un Iron Man joven y no sé qué. Y le llamaba Barf, ¿no? Le puso así Barf. Vómito. Stark, en fin. En conjunto con otras personas, con otros ingenieros, otros científicos que estaban también a cargo de Stark. El dude que regaña a este... Obadiah Stane. De que le dice... De que no podían hacer... Tony Stark built this thing with a bunch of scraps in a cave. A ese cuate se supone que se alía también con Mister, con Quentin Beck. Para hacer todo un super plan era conseguir la tecnología de Stark, que había un montón de ex empleados de Stark. Una de ellas sabía de que le iba a dar esa tecnología a Peter, ¿no? Sí, una ex, supongo que agente de inteligencia corporativa, o sea, sí. Espionaje. Sí. Espionaje corporativo. Ya ves que ni hay. Eso. Inteligencia de negocios le dicen así. Espionaje corporativo. Y el plan era ese, hacerse de Edith. Y hacerse al mismo tiempo de eso para hacerse la identidad de un superhéroe. Utilizaban a los drones de Stark, que ya sabemos que nos lo presentaron en otras escenas anteriores. Drone Better. Con esa tecnología de Beck para simular ataques. Sí, o sea, todas las imágenes, o sea, los elementales no eran reales, eran hologramas muy en la onda de Misterio. Eso es fantástico. La verdad es que adaptaron eso de Misterio muy bien. y todos sus ataques, que son físicos, eran drones atacando. Uh-huh. Con balas o lo que tuve. Todo el arsenal que tenía Stark, sí, ¿no? Que era enorme. ¡Wow! Bien. ¡Excelente! Y ahora que ya no... Sí está un poco mal todo, la cabeza. O sea, sí, sí está algo mal. Sí. Los demás se la compran porque, pues, quieren ser ricos y quieren... Como que es esa... Como compensación por... Porque Stark los despidió en su momento, o les fue mal en la vida con Stark, etcétera, ¿no? Y ahí va el buen Peter de, no manches, ahora sí ya soy libre de hacer lo que se me dé mi regalada gana. Había comprado una... Una Dalia negra para MJ. Porque Darks. Una vez más les digo esto. Esta MJ me recuerda más bien a Nico. ¿A quién? A Nico. Ay, pero Nico cae bien. Porque tiene ese... Nico es awkward, pero cae bien. O sea, sí, pero tiene ese mismo humor... Mórbido, torcido. Ajá. Sí, de que le gustan los... Bueno, no asesinar gente, pero veía ese tipo de cosas. Mm. En fin, whatever. Y quería ir... O sea, la idea era que le iba a dar ese collarcito. Es un pendiente en la Torre Eiffel y que no sé qué. Pues, todo como, bien romántico. Como no salió nada de eso, pues vamos a pasear a Praga, total. Ahí donde... ¿No es donde ahí sale? ¿No es de donde pasa ese asunto de esa horrible película de... Hostel? Oh, yeah. Sí, ¿no? Yo estaba pensando en Blade, pero... En Blade 2, sí, pasa ahí. Sí. Ándale, se vieron a encontrar con unos vampiros ahí. O sea, sales de noche en Praga, ¿te encuentras con vampiros o con asesinos seriales? O te llevan a un hostal y ya valiste, ¿no? Los asesinos seriales, sí, claro. Sí. Mal, no vayan a Praga, nada, no es cierto. ¿No pasó también algo ahí de Beerfest? No me acuerdo. No, ese es Alemania. Ah, sí. El Oktoberfest. En pleno Oktoberfest. Ah, no, es otra película. Festis for Pansies, ¿no? Bueno, esa es otra película, luego hablamos de eso. Se van ahí a caminar a Praga. Y la idea de Peter es de... Bueno, MJ, ahora sí tengo que decirte. Y MJ le suelta. You're Spider-Man. Así de, ¿what? No soy. No, bien convincente el buen Peter. Me encanta que tiene que hacer un papel donde te tiene que tratar de convencer... De que está tratando de convencer a alguien que no le cree. Nada fácil, ¿eh? Nada fácil, sí. Me digo Tom Holland. Y si le sale así de, no soy Spidey. De, por Dios, Peter. O sea, te escabulles a cada rato. Te escabulles y llega Spidey, ¿no? Nunca tenemos en el mismo cuarto con Spidey. Así de, pero no soy, ¿no? Y le enseña por ahí de, no me acuerdo cómo llega la conversación de no manches, si no eres Spidey, pues ¿por qué habría tecnología rara botada por ahí que siempre te está siguiendo? Y le enseña por ahí el pedacito de dron, que era como un proyector de holograma. Y se activa, o sea, lo tiran al suelo y se activa, se ve a un nuevo elemental. Como al de viento, de hecho. Era la simulación de uno nuevo, del super elemental. Sí, Ultimate elemental, sí. ¿No? Del avatar. Del estado avatar. Ah, ándale, exactamente. Y se quedan de, no manches, pues, ¿qué es esto, no? Y le cae el 20 a Peter de, no manches. Ya la regué esto. Ya, a ver, Enjoy, ¿qué crees? Sí, soy Spider-Man y la acabo de super regar. Sí eres, porque estaba como 60% segura, ¿no? Ok, fíjate que esa conversación, esa sí me hizo reír. O sea, porque MJ primero sí de, no, sí sé que eres Spider-Man. Después de, no manches, si eres Spider-Man. Así de bueno. Sí, soy. ¿Para qué me hacen? O sea, esa noche es buena actriz. Sí se la compré. De que al principio sí era de, no, yo sí me la sé. Por supuesto que eres de Spidey. Después de, manches, la tiene, ¿no? Sí, wow. Eso estuvo padre. Pues ni modo, ok. Tiene que echarle una llamada a Fury de, Fury, ¿qué crees? Hay super bronca. Te veo en Berlín. Berlín, creo que era, ¿no? Iba en Berlín porque Fury le había dicho de, hubo otro momento súper incómodo después de la batalla con el Metal de Fuego donde Fury le dice, ¿quién sabe si Stark estaba sus cinco cuando te... estaba sobrio cuando... No exactamente. Uy. Cuando te eligió como sustituto, ¿no? ¿Quién sabe si seas bueno para esta vida de superhéroe, ¿no? Decídete, ¿vas a ser superhéroe o vas a ser escuincle? Decide. Yo te me sentí de Fury, you fucking dick. Decide. Ah, pero luego dices, ah. En fin. Y bueno, le dice, ¿sabes qué? Si quieres seguir en este business, vamos a estar en Berlín because reasons, ¿no? Because reasons. No me acuerdo por qué, volvieron a estar en Berlín. Lo que sí es que Misterio se da cuenta de esto, o sea, están haciendo como un ensayo para su gran amenaza Avengers level, ¿no? Sí. Para consagrarse como el gran superhéroe, como síndrome. Le tenía que, ¿sabes qué le faltó a su último acto? ¿Mm? Un rayo en el cielo. Por supuesto. Claro. Por eso es que nadie se la compró al final. Estaba en rayo en el cielo. Estaba en rayo en el cielo. Sí, le hubiera pedido un prestado el efecto especial a los de Suicide Squad. No sé. Sí, de que, ¿y exactamente qué hace? Es como un reflector. Le pones un vampirito y llamas a Batman también. Sí, de, bueno. No, sirve. Que por eso es un tipo decían que querían a Jake Gyllenhaal como Bruce Wayne Batman, ¿eh? Pero ya está algo viejo, ¿no? Ya, eso decíamos de Ben Affleck. Bueno, pero... pero ya quieres un pero Batman insisto, o sea, más joven, ¿no? Quieres sí. un Batman que te dure más películas. Sí. No es tanto de que sea un mal Batman, sino de que no te iba a durar más películas. Por eso, pues... por eso... el Pattinson, ¿no? Pattinson. El Batfleck es Pattinson. Ok. Bueno, Y se da cuenta el misterio de que chino, o sea, ¿por qué no me habían dicho que uno de nuestros dones había perdido una... el proyector, ¿no? Es evidencia, burros. A través de Edith localizan ese pedazo de tecnología y se da cuenta de que lo agarró MJ y se da cuenta de dónde están, de ya, valió. Pues tengo que ir a matarlos porque soy maligno. Pues sí, porque son cabos sueltos, ¿no? Son cabos sueltos y es ir a una persona que tiene cero escrúpulos, así que se las compro. Y ahí ve un punto que dice mi hermano y es cierto, ¿no? Bien pudo nada más mandar un surgical strike. O sea, un ataque con drones, una bala en la cabeza para todos los involucrados, sin que se dieran cuenta. Se acabó el asunto. Pero no. Él necesitaba... el teatro. Claro. Porque el drama. Es parte de su locura y es parte de lo que quería lograr. Era parte del demostrar de que él podía ser el más grande superhéroe de todos los tiempos y ganarse la confianza de la gente, ¿no? El gran plan de Beck era hacer un evento así, Avenger level, en Londres, donde hubiera muchas bajas, sí, y él salvara el día. Como síndrome. Y uno dice, bueno, ¿exactamente para qué? En su lugar tiene mucho sentido. En un mundo donde hay Avengers que te salvaron del maldito Thanos, nadie te va a hacer caso si no haces algo parecido. Sí. O sea, así como que, mira, detuve a Rhino. Ya soy grande, ¿no? Pues no. Sí, espadita en una paleta. Sí, exacto. Ahora larga de aquí, hijo, me molestas. Dices, ok, está bien. ¿Pachón? Pero para eso primero en Berlín le ponen una trampa a Peter. Hay una secuencia ahí de hologramas y cosas por el estilo, muy bien hecha, sí, muy clásica de misterio. Y hay un elemento que no habíamos mencionado, que Peter tiene el Spider-Sense, aquí le dicen el Peter Tingle. Supongo que, y él mismo dice, no le digas así. Ya después de Potter. Spider-Sense. Sí, él lo va a usar de otro modo. Pero como que no le funcionaba convenientemente. Ese es un punto que dije, ok. Pero no le funcionaba de repente y luego después acaba funcionándole, pero... ese es un elemento que no me gustó mucho, lo del Peter Tingle que funcionaba cuando quería, because reasons, ¿no? A mí me gusta eso. Lo que no me encantó, no sé si no me gusta o no. A mí no me gusta porque no, porque es muy plot convenient, la verdad. No, mira, a mí eso sí me gusta. Quiero decir que lo que no me gustó es que no tuvo una como que representación gráfica. Pero si lo hubieran representado de algún modo, en la última gran escena con Misterio, no hubiera tenido el mismo impacto. La única representación gráfica que ha tenido en el MCU fue cuando se le palan los pelos de punta en el brazo, ¿no? Nada más. Y es todo. O sea, no se ve... como, ¿te acuerdas de las de Raimi? Lo que hacía era como un stream close-up y un ruidito o algo así, ¿no? Y ese era el Spider-Sense, ¿no? Ya, en Spider-Verse facilísimo. Sí. Como si le apestara la cabeza, ¿no? Clásico Spider-Sense. Pero bueno. En esa secuencia con Misterio hay unos momentos bien creepy, donde le muestra una tumba, la tumba de Tony Stark. Nuevamente, la figura del tío Ben aquí se menciona. Por un lado lo agradezco, no quiero verlo morir, gracias. Sí, también no me sabemos que entendemos que pasó o algo, aunque creo que jamás le han dicho tío Ben. Pero aquí me suena muy lógico que Quentin, pues más bien recurriera a presentarle una visión de pesadilla de Tony Stark. Cuando es el que sí conoce, entonces eso tiene sentido. Hay una parte donde está una tumba y de esa tumba sale Iron Man, pero en... Iron Man Zombie. Ajá, exactamente. Es un muy buen visual, ¿eh? Pero sí es el dedo en la llaga, ¿no? Sí, así de hijo. ¿Qué no entiendes que me chocas? ¡Ay! Y aparte eran los sonidos, el típico sonido del rayo repulsor, sí, y todo es de... ¡Ay, lo sentí feo! También lo habíamos mencionado muy al principio de la película en su video así de In Memoriam. Que salen todos los que murieron, así fue también para el público, así de... ¡Tengan! Bueno, el Cap no está muerto. Para ellos sí. Para el mundo está muerto. Ah, es cierto. Bueno, eso es interesante. No sabíamos que Paramundo se sentía que estaba muerto. Ahora sabemos que Paramundo está muerto. Sí. Desapareció en el time stream, ¿no? Algo así. Sí, realmente está viejito, nada más. Ajá, exactamente. Es Guido sí se murió. Y este... ¡Ay, Vision! Y Vision, pues, desde hace como más de un año, ¿no? Pero... Bueno. Bueno. 5 años, 8 meses. Bueno, no sabemos qué va a pasar en WandaVision, pero... ¡Ay, Dios! ¡Oh, ya lo quiero ver! Tengo miedo. Hay un asunto ahí... Digo, pequeño paréntesis. Hay un asunto ahí con lo que está haciendo Jim Sov con Beef Vision. ¡Uf! ¿Ah, sí? ¡Uf! Le dio una especie de hermana. En algún momento parece que Beef se había muerto. ¿Y qué crees que hace Vision? Crea otra, hijo. Porque ya demostramos que es una gran idea. Ay, no te platico cómo se resuelve ese asunto, pero... Parte de esa hermana como que se queda en Viv. Y era Viv ve cosas con, pero su hermana es como que es la Viv que ella quisiera ser. Viv apagó su centro emocional para no sentir este... Tiene muchos traumas y no quiere lidiar con ellos. Porque tendrá traumas, porque, no sabemos, o sea. Porque es la mejor idea. Sí, claro. Y esa hermana de Viv 2.0, hasta el nombre, en fin, es la Viv que ella le gustaría ser, que tiene emociones humanas. Pero es una desgraciada. O sea, Dios, no sé dónde vaya ese asunto, pero se va a poner de a peso, en fin. Rema tu bote. Se va a poner de a peso ese asunto, en fin. Back to Spidey. Se va a poner bueno. En fin, se va a poner bien bueno. Bueno, después de esa secuencia, Spidey queda muy mal herido. Queda muy mal herido y le suelta la sopa. O sea, el plan de Becker era de a quién más le dijiste porque quiero ver a quién más tengo que matar. Y le dice porque se hace pasar por Fury. Por Fury. Que esos momentos también sí sorprenden, ¿eh? O sea, es un twist muy interesante. Sí, porque al principio era como si Fury le hubiera llevado acá a Shield, Berlin Headquarters. Y parece que Spidey se da cuenta de no, a ver, espérate, esto es Becca, aquí anda Becca, va a haber bronca. Se quita el holograma, pero parece que Fury sí era real, pero como si esta Hill no lo fuera. Después resulta que hay un momento donde parecía que Beck iba a matar por fin a Spidey. Fury le da un balazo en la espalda a Beck y dices, ok, ya ganamos, ¿no? Pero no, era Fury a través de Beck. Dices, ok, está pechón. Y hasta que lo acaba rodeando un tren. Lo acaba rodeando un tren y le suelta la sopa de que le dije a mis cuates, ¿no? Dice, chin, y voy a dar hasta Holanda. Ahí con los hinchas de la naranja mecánica. Sí, by the way. Le acaban dando una playera así de... Creo que tenías frío, pues, usted, ¿no? Son re buena gente. Sí. Y en Holanda, en un campo de tulipanes. Tulipanes. By the way, le habla al único que él sentía que no estaba comprometido. Que era Happy. Y llega Happy en un Queen. En una especie de avión de Stark. En el Iron Jet. Ajá, exacto. Y me encanta que aún así desconfía, así de... A ver... Dime algo, no des un paso más, dime algo que solamente tú sepas, ¿no? Rentaste una película de adultos cuando fuimos a Alemania y dices, así está bien, ya, déjalo. Y ya en el jet, pues hay como otra vez el pep talk, ¿no? También de parte de Happy. De Happy. De pues, Tony, dice Peter decía mucho eso de que, pues que el mundo espera que yo esté a la altura de los zapatos de Tony. Y dice Happy, ni Tony estaba a la altura de los zapatos de Tony. Yo lo conocí, era mi amigo. Y él dudaba, y él tenía traumas, tenía problemas. La regó. No era la imagen que el mundo tenía de él. La regó una y otra vez, preguntarle al Ultron, ¿no? Por ejemplo, sí. En fin. Y eso como que le da ese punch de Spidey. Y me gusta mucho esa dinámica. Necesitaba... Honestamente, es un chavito de 16 años que necesita una figura paterna. Y la tiene de diferentes fuentes. Y el hecho de que aquí Happy tome un poco esa batuta, está padre, ¿eh? Me gusta que sea... Es poético el que sea John Favreau quien lo hace. ¿Sí? Es el que arrancó todo este asunto. Sí, ¿no? Sí. Toma el mando con el otro que arrancó. ¿Sí? Que es Robert Downey Jr. Y yo creo... Y hay una escena en la que... ¡Hijo! No, es fantástica la escena. Dice, necesito un traje. Ah, bueno, pues mira, aquí hay tecnología. Aquí no, puedes no hacer un nuevo traje. Y se pone a diseñarlo y a agarrar las herramientas como lo hacía Tony... Y Happy se le queda viendo con añoranza de... No manches, sí eres, ¿no? ¡Hijo, yo sí sentí re feo y bonito y todo! Fue un gran momento. Sí, está súper súper bien escrito. Qué buen actor es ahí John Favreau. O sea, esa emoción, sin decirte nada, como ese orgullo de... No manches, o sea, sí es como... Pues sí es como Tony. Sí estoy viendo a Tony, ¿no? Otra vez. ¡Wow! ¡Qué bien hecho está! Hasta le pone música apropiada. Tú vas tu armadura y yo... Yo me cargo de la música. Le pone lo que según Peter es Led Zeppelin... Es ACDC, hijo. Yo sí de... ¡Oh, Escuincle! Naciste, generaciones de ahora. Ayer, ¿verdad? Ni porque en Spotify lo puedes buscar, ¿no? Oye, sí, come on. Estoy seguro que en ese universo, si pones Iron Man Playlist, salen un montón de canciones de AC/DC. Estoy seguro que en este universo te pones Iron Man Playlist. Es más, lo voy a checar un rato. Chécalo si tenemos un playlist de Iron Man. Exacto. Busquen en este Iron Man Playlist de Spotify. Muy seguro debe haber. En fin. Sí. Y diseñas un nuevo traje. Que es muy parecido al original que le dio Stark, pero en negro, ¿no? Al de negro, aquí entiende. ¿Qué Spider-Man tiene un traje negro? Negro con rojo. ¿Qué Spider-Man tiene un traje negro con rojo? Miles. No, es verdad. Miles, o si quieres verlo un poco más creepy, el Superior Spider-Man, pero digamos Miles. Sí, algún tiempo también, por cierto, dibujaban mucho a Spidey la parte azul, como negros, ¿te acuerdas? No. En los años 90, porque, '90s, ¿no? Ah, ok, no me acuerdo. Sí, bueno, más bien con sombras, ¿no? No exactamente. Solamente eran unas marquitas en azul. Sí, pero sí. Era más sí. Negro que otra okay, cosa. Ok, ya más o menos voy a recordar. Incluso hubo una serie por ahí de Marvel Knights, Spider-Man, donde era casi negro. Porque, pues, Marvel Knights. Marvel, ¿no? Knights. Todo era oscuro. Y ahí va el pobre de Spidey Happy a enfrentarse por última vez con Mysterio. ¿En Londres? Sí. ¿Y cómo saben que estaba en Londres con la... con los videoblogs que hacía este Flash? Que Flash, insisto, o sea, aquí era gran admirador de Spidey, igual que en los cómics, ¿no? Aunque la verdad es que no le compras de bully, pero para nada, no tienes el que bulleabas, ¿no? Sí, esa sí es la parte que no le compro. O sea, si querían ponerle un actor hindú y eso, pues ponle un actor hindú que sea badass, ¿no? O sea, a lo mejor porque era rico y porque Peter es pobre, es más pobre que el polvo. Pero pues aún así es así como que... ¿De dónde lo ves? Ni sin tus Spider Powers. Ni con dinero. Ajá, ni él con dinero, ni yo sin Spider Powers. Sí, ¿no? Exacto. Sí, está muy loser, la neta. No me sí está eso, muy ¿no? loser el buen Flash aquí. En fin. Se da un último gran enfrentamiento. Mysterio va a ser su última gran aparición. Da la impresión y le dice a Fury: no manches, otra vez hay va a aparecer otro elemental más grandote aquí, ¿no? Que ahora es el Avatar, ¿no? Ahora es el Avatar. Godzilla tiene que aparecer también por alguna razón. Sí. ¿Qué sigue? Y ahí están en eso cuando, bueno, Happy le habla a Fury. Le habla y le dice algo en código para que Fury no le crea, ¿no? No le crea a Beck. Porque en una de esas Beck también lo quiere matar a él, ¿no? Pero Beck se empieza a desesperar porque no le salen bien las cosas. Y Peter llega a enfrentarlo directamente, ¿no? Hay una secuencia de pelea muy larga, muy bien hecha, donde vemos a Peter utilizando las telarañas y destruyendo los drones. Los drones, ¿no? Y el plan tal cual era de llegar hasta Beck y darle un trancazo y quitarle el control de Edith. Porque con Edith había sacado todos los drones del satélite y estaban listos para crear una amenaza a nivel Avengers, ¿no? Y al final, pues lo logra. O sea, logra derrotar a Beck. Hay nuevamente ese subterfugio donde pareciera que ya lo había derrotado y luego no. Ahí se activa otra vez el Spider-Sense. Insisto, convenientemente. Pero la secuencia es muy buena. La secuencia en la cual se enfrenta a los drones a base de puro Spider-Sense. De hacerle caso a ese y no a los ojos. Que es muy de los cómics de Spidey. Así le, pero sí siempre le ha ganado el Mysterio. Esa secuencia me gustó muchísimo. Y... del propio Beck en su locura, su desesperación. En su desesperación, los drones pues tienen un rango de tiro, ¿no? Y Edith le dice: no activo estos porque pues se puede usted morir, ¿no? Y dice: no, actívalos a todos, pues vas, ¿no? Y acaba muriendo, pero al mismo tiempo estaba cocinando un último holograma, un último misterio, ¿no? Que no veíamos qué era, pero como que sus cuates, especialmente el que regañó Obadiah Stane, se lo llevan en una USB. No sabíamos bien qué era ahí, pero dije, ok, esto va a jugar después en la trama, ¿no? Terminan con Beck y pues regresan a Nueva York. Y regresan a Nueva York, pues Betty y Ned terminan. Así de... Y así de... ustedes se veían bien juntos. Y en fin. Una escena antes, Peter y MJ tienen ahí su momento de la nada. Súper, súper awkward. Súper forzado. Súper awkward, pero cuando son ese par de brutos... Sí, porque no saben... Se la crees. Se la compras de que... Sí, claro, estos dos no tienen ni idea de cómo hablarle a otra persona de manera relativamente normal. Porque no son normales. Porque no son normales, así que... O sea, sí, se las creo. Se las creo que sí son de mensos. y más o menos digamos que Peter cumplió su misión que quería en Europa, ¿no? O sea, regresó con novia, regresó con MJ de la mano, ¿no? Ya se va todo malito, deja que me atienda Fury, ¿no? Fury quiere como que... Otra vez, saliéndose un poquito de personaje, va con este Happy Hogan y le dice, oye, pues déjame hablar con Peter, ¿no? Y Happy dice, no manches, cuando lo busques me hablas primero a mí. Y él pues bueno, más le vale, ¿no? Fury, ¿en serio? Fury va a dejar que... No. Que Happy lo mangonee. Así que te cae. ¿Cuándo, no? Ok. Ni cuando estaba Stark, ¿no? Exacto, ni Stark. En fin. Ya regresan a Nueva York, digamos que la escena pachona es que tienen una cita rápida, Peter speed y date. Una speed date. Le da un paseo en telaraña. Que por cierto, me gustó esa secuencia en la cual está colombiándose por Nueva York. Es muy como el homenaje a la primera película de Spidey, ¿eh? Se parece mucho a cómo termina la película. Y se lleva a MJ paseando por ahí. Y ahí termina oficialmente termina la película. Vienen los créditos, muy bonitos. Y vienen las dos escenas post-créditos, que son muy buenas. Las dos. La primera escena post-créditos es genial. Termina su viajecito en telaraña, es decir, no lo vuelvas a hacer, ya no quiero, gracias, ¿no? Y de repente en una pantalla aparece un noticiero legítimo, donde se supone que Mysterio logró lanzar un último video al internet, donde parece que se supone que él había acabado con la amenaza interdimensional y no sé qué, pero que Spider-Man lo había atacado al final. Y edita el video para que parezca eso, ¿no? Para que parezca que Spider-Man quería ser el único Tony Stark. Y que tenía ahora el control de una red de drones armados de Tony Stark, ¿no? Y que manda a ejecutar gente y no sé qué. ¿Y quién presenta todo eso? J. Jonah Jameson, interpretado por J.K. Simmons. ¡Qué fantástico! Hijo, no manches, me encantó. Que aquí tiene su página de este... Su página es el DailyBugle.com. Ajá. Que es como el videojuego, dices. El videojuego no tiene ya no es del Daily Bugle. O sea, supone que se retiró de ahí, pero tiene su... Jameson Talks, algo así se llama, es un podcast. Ok. En fin. Pero acá tiene su página dailybugle.com. .net. Y tal cual es desde Spider-Man is a menace, ¿no? Y Mysterio es la onda. Y Mysterio suelta la bomba. Le da la identidad secreta de Spider-Man a todo mundo. Spider-Man es Peter Parker. Y sale incluso la foto de Peter, y Peter es de... Oh, what the fuck? Oh, rayos. Esto se va a poner bueno. Pero la última escena extra es de... Okay. Eso... O sea, nos quieren ver viendo películas... otros 10 años. Está bien. No hay bronca. Así va a ser, ¿ya qué? Porque en la última escena están Fury y Maria Hill. Ahí van en su carro. Ahí van en su carro y de repente... Fury se toca el parche, así como que algo le dolía, ¿no? Como si él lo estuviera molestando. Ajá, dije, achis. Y de repente Maria Hill se transforma y es un Skrull. Pero no es cualquier Skrull. Es la esposa de Talos y se transforma después Fury, que no era un Skrull. ¡Es Talos! ¡Talos regresa! Sí. Y su esposa es de, pues tienes que avisarle, no seas coyo. No quiero avisarle, no, avísale. No, ahí voy. Me dice, oye, pues mira, ya le entregué los lentes, fue un momento muy emotivo. Después, y ya regresa, porque pues, me están preguntando qué anda con los Avengers, ¿no? ¿Y qué les digo? Y se corta la escena y vemos que Fury estaba de vacaciones, parecía. Un último subterfugio. En realidad estaba en una especie de estación espacial con un resto de Skrulls por ahí. Ajá. Construyendo algo. Que sería como una base estación espacial. ¿Sword, quizá? Alpha Flight. Alpha Flight, para que Captain Marvel y Alpha Flight ya tengan otra película. No sabemos, pero es... Y ahí se queda. O sea, y mira, este Fury se ve tranquilo, se ve contento, se ve como que, chicos, vamos a ponernos a trabajar. ¡Wow! Porque hay que seguir protegiendo ahora todo el maldito universo, ¿no? ¡Wow! Nos quieren ver otros 10 años viendo películas. Y eso es Spider-Man Far From Home, carnal. ¡Qué cosas! Gran epílogo. ¡Qué buen epílogo! Gran forma de... sembrar lo próximo que veremos durante mucho tiempo en el MCU, ¿no? Sí. Pues, ¿qué te pareció en final de cuentas, Fernando? Pachón, honestamente, pachón. Me pone muy inquieto que a Marvel todo le salga bien. La verdad, qué raro, pero sí. Sí, es... No sé cómo les va a ir en taquilla esta, yo creo que bien. Creo que bien. No va a ser Avengers Assemble, digo, Avengers Endgame. Como siempre quieres llamar, pero Avengers Endgame Level, pero... Pero sí. Pero le va a ir bien, le va a ir bien. Sony, sí. Estoy seguro que Sony va a estar interesado en continuar con el partnership de para que mantengan la copropiedad de Spider-Man. Uh-huh. Porque sabemos que sus películas solitas son un fracaso comercial. Sí, salvo Spider-Man. Salvo Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Que fue un éxito comercial, pero porque también no gastaron tanto, ¿eh? Sí. Que bueno. Por cierto, cómprense el libro de arte de Into the Spider-Verse. Está hermoso, ¿eh? ¿Ya lo compraste? Ah, sí, está. Ya existe otra vez, porque lo que es que yo lo quería comprar así agotado, ¿eh? No, ya, lo pusieron de vuelta. Aprovechen. Pues okay, está muy, muy, muy padre. Pero, pues, la verdad, me gustó. Insisto, es un Spidey diferente, es un Spidey para este MCU. No es el Spidey que los más viejos conocemos. Y eso hay que entenderlo, no es el mismo. Pero es un Spidey que funciona dentro de este contexto. Pues sí. Pues, ¿qué más queda que decir, carnal? Que, pues, este mundo de Spider-Man, este MCU, para otros muchos años más, pues sí que es un mundo muy, muy extraño, carnal. Y el ratón lo va a mantener así, no yo, el otro ratón. Así, lo va a mantener así. Pues, gracias. Totales. Y hasta la próxima.